Ya, bueno, estamos aquí en la marcha del 1 de mayo, junto al pueblo que ahí está combatiendo contra esta reforma laboral de cartón que quiere imponer el gobierno. Y mandamos un saludo a toda la gente que escucha Radio Vía Francia, a la labor que hacen como medio de comunicación hace muchos años ya al servicio del pueblo, levantando la voz de nosotros y haciéndole la pelea a los medios de comunicación de los poderosos, de los ricos, que eso lo muestran una parte de la verdad. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y empezamos esta transmisión especial que va de el matinal, que va de 10 a 1 de la tarde, pero durante esta jornada, que es día feriado, no iba al matinal, pero estábamos ahí atentos y trabajando respecto a lo que tiene que ver con la cuenta pública, con este 21 de mayo, que tiene dos realidades, por lo menos en lo concreto, que tiene que ver con lo que ocurre dentro del Congreso. Acaba de terminar hace un ratito Michelle Bachelet de dar su cuenta pública, y lo que ocurre fuera del Congreso, en las calles propiamente tal, que una multitudinaria marcha que fue rápidamente reprimida a eso ya de las 11:15, antes de que terminara incluso la cuenta pública Michelle Bachelet, que vamos a estar desglosando acá. Y para ello nos acompañan Camila y Amanda, a quien comienzo a saludar. ¿Cómo están? ¿Qué les pareció la cuenta pública? Empecemos con eso. Súper entretenida, primero que todo. Muy entretenida. Hola. Hola, Camila. Hola, Amanda. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tienes que acercarte más. Sí. Ya. Se acerca más y siempre le pusieron justo el antipop ahí ya más potente. Entonces diremos el... No, sí, se escucha bien, ¿sí? Pero ahí le subimos más el volumen porque es un filtro ahí bien, bien potente que tiene. Un invento. Vamos a lo que nos compete, que tiene que ver con la cuenta pública, con los anuncios que hace, con algunos anuncios que no hace y con el desglose de esto. Empezar a hilar más fino y explicar un poco en qué consisten o quién debiera consistir. Por ejemplo, hay anuncios respecto al tema de educación que en varios dirigentes estudiantiles que estaban escuchando ahí despertó bastante molestia. En otros decían, no, se está avanzando y qué bueno que hablen así porque avanzamos en la gratuidad. Avanzamos, hay gratuidad, habló de un 60% de los sectores más vulnerables. Uh-huh. En términos de gratuidad universal, pero dijo que no se iba a hacer con becas, pero es un porcentaje de los sectores más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Hay una estadística no, respecto a eso. Encima está el tema de la ficha de protección social. Por otra parte. Que define quiénes son más vulnerables. Exactamente. Para poder explicar. Y eso generó bastante debate y algunos dijeron que quedó en deuda y la verdad esto tiene que implicar necesariamente. ¿Cómo puedo decirlo? Dar mayor presión a través de las calles, por lo menos estaban algunas vocerías de la Confech diciendo, y otra gente celebrando. Había un contraste, estamos hablando con un Congreso que está altamente deslegitimado, que era básicamente el público que estaba ahí con Michelle Bachelet. Algunos a través de las redes sociales llamaban a las reformas van, apoyar a la presidenta. Se ha ido de una u otra manera convirtiendo esto en una cosa más o menos orquestada. Cuando uno detiene cerca de 25 cuentas públicas, no hay cómo no ser escéptico. No tiene que ver con un tema de ser bueno o malo. Tiene que ver con un tema de lo que se dice y lo que realmente es o lo que se termina haciendo. ¿Cómo ponderamos eso de los anuncios? Y empecemos con eso, educación. Al 60% más vulnerable. que, ojo, para pa poner un dato no menor, que no es distinto a lo que dice el programa de Michelle Bachelet, que habla del 70% de los más vulnerables avanzar. De hecho, lo único que se promete en la campaña, muchos hablan del programa, lo único que se promete en la campaña es avanzar hacia la gratuidad. No se promete, estoy hablando estrictamente del programa de Michelle Bachelet, y esto en relación a la gente que habla del cumplimiento del programa. No es educación universal, gratuita, de calidad para todos, sino avanzar hacia la gratuidad, es lo que sale textual, y avanza que al término del gobierno el 70% de los más vulnerables tendrán acceso a la educación. Claro. Uno que entiende como 70 y se queda con ese número, que es un universo, pero un universo de cerca de un 20% de la población. Incluso menos, yo diría. Estaba mirando alguna estadística, vamos a revisarlo ahí. Es que claro, ¿cuál es el parámetro? Pues es como la línea, ¿cuál es la línea de la pobreza en Chile? El parámetro es técnico, ojo. No, sí sé esto. Que es técnico, pero ¿es legítimo? Claro, o sea, si estamos hablando de seguir con el tema de los quintiles, que está totalmente deslegitimizado, en realidad el 60% de los más vulnerables es como nada. 2% de la población que vive bajo el puente. Claro. Y por otro lado tampoco se habló de lo que pasa con la gente que ya está endeudada, con la gente que los deudores de crédito Corfo, sí, entonces igual es complicado, o sea, se habló como de temas muy muy como a la ligera, muy de 60% de la gente más vulnerable, no se habla de la gente que ya está endeudada, que hay muchos que no alcanzaron a terminar las carreras, que en este momento tienen que ya empezar a pagar los créditos. Entonces es como bastante complejo en verdad el escenario en términos de educación. Exacto. Por ejemplo, mencionó el tema de lo que, como cuenta, como parte de la cuenta pública, no de las promesas, el tema del administrador provisional. Dice que eso ya como que está andando y todo el tema. Sin embargo, tenemos aún una universidad, la Universidad Arsí, que aún no, o sea, no pasa nada. El Estado no se ha hecho cargo de ese tema. Y es más, se han congelado los créditos para los estudiantes de Universidad Arsí. O sea, no sé en qué sentido se... Eso es lo que se supo durante esta semana. Exactamente. Pero, ayer. A ver, en el desglose, tenemos este anuncio del 60% de gratuidad, por tanto, el acceso a institutos profesionales, SFT y universidades al 60% de los sectores más vulnerables. Para el 2016. En estadística, para el 2016. En estadística, y súper así, siendo generoso, no es más del 200.000 personas, si es que. O sea, para ponérselo en términos gráficos, en la región metropolitana, en una comuna como Maipú, tiene más de 500.000 habitantes. Estamos hablando como cerca de 200.000 personas. Estoy basándome en estadísticas gubernamentales respecto a qué se considera hoy día más vulnerable y quién estarían dentro de esa categoría. Porque hay una cosa que también se deja como de lado y se habla de, y esto es un problema también conceptual, que cuando se habla de gratuidad en la educación se habla o se piensa habitualmente, y así lo hacen los medios y se refuerza eso, casi única y exclusivamente uno piensa en jóvenes, en niños. Cuando tú hablas de educación gratuita, universal, está hablando para todos. Y está hablando que si hay una persona que tiene, qué sé yo, 50 años y quiere estudiar, tiene la posibilidad, exacto, de hacerlo y prepararse. Es una opción de cada cual. Y acá no se entiende allá. Y eso va permeado también a las políticas públicas que se desarrollan. Todo implica eso. Por ejemplo, si tuviéramos una educación gratuita, no sé, por último, después tú retribuyes al Estado con tu trabajo, pero acá no siquiera, o sea, quiere que sea que los legitimemos, que confiemos en ellos, cuando el Estado no nos entrega nada. Entonces, o sea, no nos entrega nada como algo básico que es la educación. No, y también el tema de la educación cívica, que también es un anuncio que, bueno, que ya se había dado, pero que ahora también lo reafirma en el discurso. Y que finalmente, o sea, educación cívica, ¿para qué? Para enseñarnos que tenemos que votar y que tenemos, claro, que votar finalmente por los mismos que ya están. Para enseñarnos cómo es una constitución que en verdad nos sirve. Entonces, finalmente todo se envuelve en lo mismo. Al final queda todo en lo mismo. Sí, es bien gracioso esa educación cívica. También es bastante gracioso que anuncie la aceptación del voto en el extranjero, pues, cuando en Chile nadie quiere votar. Es bien chistoso. Claro, como acá nadie quiere votar, a ver si ustedes quieren votar. Claro. Pero hablamos de políticas retroactivas, por así decirlo, en términos cronológicos, en términos de temporales. ¿Por qué digo esto? Porque eso es una medida que viene hace un rato ya. De hecho, ya se hizo la votación, ya está el tema del voto de los chilenos en el extranjero, que se termina con los votos también de amplitud. De hecho, en el momento que estaban señalando aquello, mostraban a Lili Pérez, que es como que se sonreía muy amiga hoy día del gobierno. Recordemos que Lili Pérez es una de los rostros de amplitud, que es la base hoy día política de Sebastián Piñera. No se olvide eso. Uh-huh. Y en ese sentido, uno ve que hay ciertas medidas. Quiero irme de nuevo al tema de la educación porque está en la palestra, porque es una demanda que ha tenido marchas multitudinarias este 2015, donde ya se plantea abiertamente que no se le cree a Michelle Bachelet. Cuando ayer se toma una decisión interesante dentro del CONFECH, porque rompe con un tema histórico, que es parte también de los procesos democráticos para los que no le gusta o no entiende cómo funcionan las federaciones y las instancias confederadas, donde cada uno tiene autonomía y se vota y se llega a un acuerdo. Porque ayer hubo votación y se sacó de la vocería a Ricardo Sante, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, y esta medida también marca un eje interesante, no solamente el discurso, sino en la praxis de la CONFECH, donde el planteamiento hoy día es generalizado, con todos los matices que hay. El que más prepondera dentro de la CONFECH es: hay que radicalizar las movilizaciones, hay que radicalizar, hay que movilizarse y no hay otra forma. Esto viendo también, analizando lo que ocurrió en el 2014, que fue un año pasivo, un año donde los estudiantes sí tenemos disposición a dialogar y dialogaron hasta que llegaron las primeras leyes que se pasaron en la primera parte de la reforma educacional y la verdad ni pescaron a los estudiantes. ¿Para qué decir los profesores que un 97% rechazan? Estamos hablando también incluyendo a un colegio de profesores que está directamente ligado y cooptado uh-huh. en términos del oficialismo. Aún así, no deja contento. Y en ese sentido, hablar hoy día de 60% de gratuidad, uno dijo, va a subir la promesa, claro. Va a subir un poco el a propósito de lo que pasa con la misma encuesta. Se afirmó, en términos de programa, lo único que hace es adelantar un poco. Y vamos a ver cómo se da. Recordemos que hubo una polémica que algunos olvidaron durante el verano, donde se estaba viendo formas y requisitos incluso para poder entrar a la universidad, porque la plata de la reforma tributaria no alcanzaba. Uh-huh. Y hubo un comité técnico dentro del Ministerio de Educación. Y la primera pregunta que saltó fue: ¿cómo no alcanza la plata si se supone que la reforma tributaria se hizo asumiendo, sumando y restando, de que era solamente para educación y después dijo para otras cosas también? ¿Se entiende? Y después dice que no. Y después sale Izaguirre en otra cuña, que la puede encontrar, la dijo en la tercera, uh-huh. que en este gobierno no se iba a alcanzar la gratuidad en la educación. Y dicho sea de paso, esa parte de la reforma es la última. Recordemos que ya se aprobó la ley de inclusión escolar. La gratuidad de la educación es la última del paquete conocido planteado como reforma educacional. Entonces, insisto, estaba leyendo incluso dirigentes estudiantiles bastante, podríamos decir, que no propiamente tal oficialista, pero cercano al gobierno, y decían que lo que había dicho hoy día Bachelet era una burla. Uh-huh. Es que eso a mí me da la sensación general de esta cuenta pública de Michelle Bachelet, que puso metas muy bajas uh-huh. y que aún así nunca las ha cumplido. Sí. O sea, si tú vas a estar dando un anuncio, querís crecer en legitimidad y todo el tema, sabiendo que de todas formas no lo vas a cumplir, ponte la vara más alta por último. Pero bueno, estamos hablando, y volvemos a aterrizar así como al piso, estamos hablando de una cuenta pública, estamos hablando de un 21 de mayo, que es el momento donde se hacen promesas. Sí, pero la vara fue muy baja. Porque me parece, a ver, aquí hay por lo menos... Habían 3 o 4 anuncios que eran los que se estaba esperando. Yo creo que hay que analizar un poco mucho más que eso, porque tiene que ver con, por ejemplo, se habló del clúster minero, con ciertos conceptos que la gente la verdad no entiende. Se habló del 10% en términos de las aranceles de la luz, sabiendo que es la más cara del continente. una institución específica ambiental para Coronel y Huasco. También. Pero ahí vamos a temas técnicos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero, por ejemplo, hay ciertos anuncios que se esperaban o que por lo menos uno creía que podrían generarse, que era el tema de educación, adelantar, subir la vara, como tú dijiste, y lo otro, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente. Volvió a plantear el tema del proceso constituyente, consulta ciudadana, con participación ciudadana. Recordemos que con participación ciudadana se ha hecho la reforma tributaria, con participación ciudadana se ha hecho la reforma laboral, que está cuestionada por casi la totalidad de los sindicatos en Chile. Con participación ciudadana se ha hecho la reforma educacional. El TPP. No, ese no tiene participación ciudadana. No, sí, se supone que invitaron agentes. Sí, según el ministro Heraldo Muñoz. No hubo pronunciamiento, por ejemplo, respecto a la huelga de hambre que lleva ya casi cumple 40 días. Y vamos a estar ahí de los expresos revisando. Políticos. Nos envían fotos de la marcha. Ahora estoy viendo acá. Recordemos que la marcha, ya habitual también todos los años, se inició en Valparaíso y fue rápidamente reprimida. Recordemos que lo comenzamos diciendo, al inicio, casi al término, un poco antes de la cuenta pública, la marcha ya estaba siendo reprimida. Esto en particularmente en Avenida Pedro Montt, donde se apostaron las columnas que iban llegando y que venían varias todavía marchando. Ya se hablaba de detenciones arbitrarias a los alrededores de la marcha, con control de identidad, lo decía la gente de Observador de Derechos Humanos. De hecho, ahora, por ejemplo, la gente se está replegando en el sector de la Plaza Victoria y hacia el otro sector de Plaza Simón Bolívar, que queda casi al lado. Recordemos que en el sector de la Simón Bolívar fueron asesinados Ezequiel y Diego, que queda al lado de la Plaza Victoria. Y muchísima represión. De hecho, estoy viendo esto, agradecemos la foto. Pueden seguir comentando con Matinal RBF. Algunos están enojados, dijeron, ¿por qué no nos avisaron? Estamos avisando ahora. Hola, este es el Matinal de Radio Villa Francia. De hecho, aquí ya estoy viendo fotografía. Nos envían. Fuerza Especial impide el paso a expresos políticos que están en silla de rueda y que resultaron afectados por los gases lacrimógenos. Esto ahora. Insisto, Fuerza Especial impide el paso a expresos políticos, y hay fotografía, para que la gente, para explicar lo que está ocurriendo ahí, está tratando de sacarlos del sector donde están cayendo las bombas lacrimógenas, y está impidiendo, carabineros, que los saquen. Y de hecho hay uno de los expresos políticos que están en huelga, que está ahí en silla de rueda, y que se está generando ahí que están en huelga de hambre, están en... marchando, sí. Sí, mira, acá están. Sí. Ahí lo envié. Ahí vio la foto Ricardo. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Ni pío la presidenta. Bueno, para que todo el mundo sepa, en Chile hay varias huelgas de hambre en este momento. Uh-huh. Así que derechos humanos, las huelgas para la gente de Chile. El tema acá es que, a ver, contraste, insisto, no vamos a decir ningún descubrimiento de la pólvora, contraste lo que ocurre dentro del Congreso y lo que ocurre afuera. Esto viene potentemente desde, qué sé yo, el año 92, 93, pero recordemos que los primeros años eran como, si bien eran grandes promesas, todos esperaban un anuncio, una cuenta pública, porque era un acto republicano después de que había estado el Congreso. Ya después, ya bajando esa efervescencia, cuando empieza a descubrirse que algunos empiezan a pernarse, a buscarse buenos puestos, compañeros, no salga a la calle, nosotros vamos a hacer los cambios y vamos a desinstalar lo instalado por Pinochet, se empieza ya a generar movilizaciones. En los 90, de hecho, hubieron algunas muy fuertes. Ya hasta llegar al 2000, recuerdo una de Lagos que fue muy, muy violenta en términos de represión. Y es este contraste de quienes están asegurados por un cordón de seguridad, que incluso en esta versión, la 25ª ya, en esta versión del día de hoy, tuvo un operativo, un dispositivo de seguridad inédito en los últimos años. Sí. O sea, una cantidad de efectivos de fuerzas policiales tremenda. O sea, que no había ninguna posibilidad de poder entrar al circuito cerrado, dispositivos que están alrededor del Congreso, sin pasar por varios controles. Y dentro de eso tiene varios anillos de seguridad. Y esto marca esa disociación entre lo que se conoce como ciudadanía y el Congreso. Por eso también uno es mucho más escéptico cuando dicen participación ciudadana, cuando la gráfica, la fotografía que podéis tomar en el momento que se está haciendo la cuenta pública es de una lejanía abismante entre lo que ocurre afuera, en la realidad, y lo que ocurre adentro. Y cuando uno empieza a ver todos los anuncios, ojo, cuando uno lo empieza a ver todos los anuncios en términos concretos, en términos de datos, empieza a ver que hay cosas que no calzan. De hecho, se celebra, por ejemplo, así como pasando piola, el tema de este sistema que va a sumar al sistema interconectado central, como un gran avance. Estamos hablando de la carretera eléctrica, que fue algo que pidieron las empresas, las transnacionales de este país, y que está financiada por el Estado, y que afecta, porque pasa por 5 regiones, sobre comunidades, claro, que se aprobó hace unas 3 semanas atrás. De hecho, hablamos de eso acá. Y se muestra como un avance. De hecho, hubo un aplauso respecto a eso. Se habla del clúster minero. Vamos a avanzar en el tema del clúster minero y todo. Y uno dice, ¿y qué es lo que es el clúster minero? Bueno, es la complejización de los procesos de extracción, por ejemplo, minero, para aplicar en términos de cobre. Bueno, vamos a licitar y vamos a que otras empresas entren para ver otro tipo de cosas o de manufactura que le podamos sacar a esta materia prima. Y es aumentar el complejo, particularmente se refería al tema de minero, es aumentar el complejo minero en Chile. Y eso implica necesariamente que hay una política de Estado, que por tal hay decisiones de carácter político, que por ejemplo el tema del Comité de Ministros para la aprobación o no de ciertos proyectos, que ya va con un mandato. Nosotros estamos por la generación de energía, como el caso, y mostraban ahí a Máximo Pacheco Mate, y por el otro lado vamos a potenciar esto como política pública. Por tanto, obviamente, eso hace de que algunos proyectos van a pasar porque es prioridad del Estado. Eso, eso es lo que implica necesariamente en este modelo desarrollista procrecimiento, que en definitiva tiene que ver con el modelo de desigualdad de hoy día. Leyendo algunas cosas, Pelusa dice, escuchando el especial 21 aquí a través del matinal RBF, Robinson Silva nos vio la cara con la huelga de XPP, ley Longueira, carrera docente, educación pública, para algunos, AC, entre muchos otros temas. Estoy leyendo Gerardo Benavides, dijo, participación en proceso constituyente, pero que se terminaría con momento institucional legítimo y confiable. ¿Congreso? Exactamente, eso fue el... ¿Congreso? Eso es parte. Oye, mandamos saludos, nos están escuchando desde La Cuca. detenido en la marcha ahí, un reportero. La Cuca, qué antiguo. Pero adentro sí, pues, podemos decir perfectamente. ¡Ahí viene La Cuca! Bueno, le falta calle, chicas. Así que mandamos un saludo también a la gente y a varios que están tomando detenidos. Es increíble la cantidad de detenidos que hay hasta el momento en las calles aledañas. Recordemos que hay varias organizaciones, desde estudiantiles, desde trabajadores, de organizaciones políticos, sociales, afuera del tema del Congreso, y que hoy día se están generando manifestaciones alrededor del centro de Valparaíso, que está siendo pero violentamente reprimido por Fuerzas Especiales de Carabineros. ¿Iba a decir algo? Sí, mencionar los avances que ha tenido este país en la reforma laboral. Digo, hay dos cosas en las que puso acento en esta cuenta pública Michelle Bachelet. Una fue, que es como la principal, esta reforma laboral moderniza las relaciones laborales. Después, bueno, acaba con el multiroot, no sé cómo se implementará eso, y finaliza con lo siguiente, es una reforma que asegura la paz social. Palabra muy de editorial de El Mercurio. La paz social. Un concepto muy mercurial, como se estila decir. No es broma, eso es una tesis del Mercurio, de hecho, que funda después Agustín Eduard, Paz Ciudadana, que instala eso como una parte de la agenda política potentemente. Gran mérito de eso, por ejemplo, tiene Javiera Blanco, directora histórica de Paz Ciudadana, funcionaria ahí queridísima, conocida como la regalona de Agustín Eduard Eastman, dueño del Mercurio, que fue echado, digámoslo, ya está ratificada esa decisión del Colegio de Periodistas y borrado también de que fue alguna vez miembro de ese de esa instancia, y que se vuelve el tema de la paz social. Algunos dirán, eso es mucho más viejo porque tiene que ver con un tema histórico. Sí, pero estamos hablando en términos de agenda política. Establecer la paz social como una cosa buena, como todos buscamos la paz social. ¿Qué es paz social? Estabilidad para los empresarios. Eso es paz social. Claramente, uh-huh. Porque uh-huh. Se busca, la reforma laboral habla de como criminalizar a los trabajadores uh-huh. que se vayan a huelga y que ocupen vías no pacíficas, sin dejar en claro cuáles serían las vías pacíficas. Entonces, finalmente, deja muy abierto el tema de lo que podría llegar a ser una manifestación y que finalmente limita totalmente la huelga de los trabajadores, la sigue limitando muchísimo. Entonces, al hablar de paz social, creo que tenemos claro más o menos a qué se refiere con eso. O sea, tenemos ejemplos claros en nuestra historia, la pacificación de la Araucanía, sí. Ahora la nueva estrategia de paz en la Araucanía. Sabemos cuando el poder habla de paz precisamente a lo que se refiere. Estoy leyendo algunas cosas, bastante sentido. Voy a citar lo que dice Claudia Acevedo. La única participación ciudadana que es aceptada por el sistema es la votación. Ejemplo, ciudadanismo republicano. Y agrega, la cuenta pública solo reafirma lo que el gobierno ha hecho durante todo este tiempo. La república es ecopolítica. La paz social está representando por la represión. Nada que decir, antigua forma de entender el orden republicano. Uh-huh. Es eso lo que dice Cecilia. A Revista Mara, que andan allá, le mandamos saludos. Nos dice, Bachelet marchando con los marinos, mientras el pueblo marcha para protestar contra el terrorismo bacheletiano. Un concepto nuevo ahí. Está la Revista Mara, para mente subversiva. La voy a encontrar ahí mensualmente. Eso fue un golazo. Sí, pues, son socios. Si quieren hacer algún aporte, llamamos para allá, para dentro de la cuca. Bueno, deja decirle la cuca. Pero ¿por qué? Si es parte de eso. Le mandamos nuestro abrazo fraterno. Algunos que conocen, está un reportero de la radio, pero también hay varios dirigentes estudiantiles que están ahí detenidos y de otras organizaciones. Así que le mandamos un saludo también ahí. Aguante. La lata de caer de los primeros o caer en el inicio de la represión es que te tenés que bancar varias horas dentro. Varias horas. Uh-huh. Dando vueltas sin llegar aún a la comisaría. Es un problema no menor. En términos comunicacionales, dicen Robinson Silva, hubo uso pornográfico de la ley Ricarte Soto, dicen. Esto es parte del uso habitual de este gobierno. Recordemos que se habló de la ley Ricardo Soto. Bachelet pidió un aplauso para el Congreso, para los que estaban presentes, por la aprobación. Y la Cámara enfoca inmediatamente a Cecilia Robaretti, que era la esposa y rostro y voz de Radio Cooperativa. La radio de la nueva mayoría, dicho sea de paso. Recordemos que el gerente general de Radio Cooperativa, por los que no se acuerdan o no saben o desconocen esto, es Luis Ajenjo. El que se robó F. Ese es el gerente general de Radio Cooperativa, por si no lo sabía. Un saludo para él. Devuélvenos el tren, por favor. El abogado del pueblo dice, Bachelet despeja toda duda. El Congreso redactará la nueva constitución y será votada en plebiscito como en el 25 y el 80. Claro, con participación ciudadana. Esa es la diferencia. Los vamos a escuchar. Ahora, ¿cómo hacen la participación ciudadana? Los vamos a escuchar. Pero nosotros que cachamos, vamos a reaccionar. Nosotros los expertos. Esa participación ciudadana no es participación ciudadana. Uh-huh. Desde la Patagonia sin represa, sintonizando análisis y discurso el 21 de mayo por Radio Online. Mandamos un saludo a la Patagonia y a los empleados públicos que se movilizaron casi un mes. Yes. Por la nivelación de zona. Bueno, llegaron a un acuerdo con el gobierno. Uh-huh. Y nuevamente no les cumplió el gobierno. Estamos hablando de hace poco, hace qué, un mes y medio, dos meses. Y se volvieron a movilizar. Oye, qué fuerte, qué acuerdo tras acuerdo, tras acuerdo, tras promesa. No se cumple nada. O sea, no sé qué quieren, por ejemplo, que estemos la mitad de Chile en huelga de hambre para que nos escuchen. Uh-huh. O que mejor nos matemos de una para que no tengan que alimentar tantas bocas. No sé. Oye, hablando de la huelga de hambre, los expresos políticos, dice que el guanaco atacó a los expresos políticos. Sí, sí. Y los manifestantes, la gente que estaba alrededor, se puso enfrente de ellos para poder protegerlos. Uh-huh. Es impresentable, no, eso ya. Que, no ¿tiene sé. Alguna justificación, algo, en lo cual uno puede decir, no, sí? Y hay gente que sigue defendiendo eso, o vamos a empezar con esta vaina de la haciendo juego a la derecha, los expresos políticos y todo. Estamos hablando de gente que estaba literalmente en silla de ruedas. Recordemos que en Concepción también salieron a movilizar, también la movilización en Concepción. Fueron reprimidos igual y salieron a marchar en silla de ruedas. Uh-huh. Yo encuentro muy fuerte. Es terrible, da mucha rabia, de hecho, da ganas de escupir a la vieja de mierda que acaba de hablar en la tele, que manda a reprimir a ese pueblo que supuestamente gobierna. Es bien, es fuerte. Y como, no sé, la semana pasada murieron dos cabros en una manifestación, la manifestación por la educación, y cómo responde este gobierno con más represión. Y reprimiendo precisamente a parte de su historia viva, que son a los expresos políticos. Y que Michelle Bachelet ni siquiera fue capaz de hacer una puta mención respecto a los expresos políticos de la dictadura. Es impresentable. Recordemos igual que gente que tiene entre 60 y 70 años, había expresos políticos que tenían cerca de 84 años, que estaban en huelga de hambre. Llevan casi 40 días en huelga de hambre, uh-huh, y aún así todavía no tienen respuesta. O sea, están esperando a que se mueran. Para que dejen de ser un cacho. Claro, para que dejen de ser un cacho para la gente y para que dejen de cobrar su pensión, uh-huh, de menos de 150 mil pesos. No sé, de verdad me parece impresentable. No. Uh-huh. Muy, muy fuerte. Sí. Uh-huh. ¿Qué más menciona? Bueno, en términos de derechos humanos. La tipificación de la tortura. Mencionó que se iba a tirar un proyecto para tipificar la tortura en Chile. Ya. Eso fue como lo bueno que dijo en derechos humanos. Y que iba a crear como un instrumento X, una subsecretaría de derechos, claro, humanos. Y eso fue todo lo que dijo. También mucho discurso repetido en el sentido de, no sé, habló de para los pueblos originarios, que habló de la creación del ministerio, uh-huh, que ya se había dicho hace harto rato. Entonces, en verdad, no. El año pasado, creo. Sí. En la cuenta pública el año pasado dijo que en menos de un año, como en un trimestre, iba a tener eso como listo. Claro, y también habló de la consulta indígena, que no funcionó. Que muchas organizaciones, o sea, funciona para ellos, sí. Claro, pero muchas organizaciones la criticaron durante el año pasado, muchas organizaciones se negaron a participar de la consulta indígena también, uh-huh, por ser poco representativa, por no... Con harta polémica la consulta indígena. Sí, muchísima polémica, y habla de eso así como uno de los logros también que se han tenido. Uh-huh. La como dijo algo que le entregó tierras, como que eran tierras fiscales, se la traspasó a raíz de esta consulta indígena, pues, alguna familia. Pero mientras, aquí lo realmente importante, según los de siempre, las mujeres que se robaron las miradas en la cuenta pública. Ay, sí, lo vi, eso es como de Publimetro, ¿no? Sí, Publimetro. Mostrando escotes. Estamos revisando lo que tiene que ver con la cuenta pública que terminó hace un rato. Recordemos que ahora Michelle Bachelet se traslada hasta el sector de... ¿Cómo se llama esa plaza? Que donde se pone siempre la Marina y se hacen estos actos de la Armada. ¿Arturo Prat? ¿Qué sé yo? Bueno, va al acto de... Es que lo que pasa es que estos niños se llevaron el programa que nosotros teníamos acá, pues si lo tenemos por algo, el itinerario completo. Y va ahora, bueno, a hacer el homenaje y los actos simbólicos junto con la Armada, que no ha cambiado mucho su ideología. Recordemos que la Armada es la gran ideóloga durante la dictadura militar de lo que fue la refundación de Chile. De hecho, son los primeros en llamar a los Chicago Boys, son los primeros en traer a los chicos que terminan desarrollando el ladrillo. a diferencia de las otras ramas de la Fuerza Armada, la Armada... ¿Cuál es la Armada? La Armada es la Marina. Uh-huh. Es que es la Armada. Ya. Siempre ha tenido una posición, es muy clasista, es muy elitista, sí, a diferencia de los otros sectores, que también lo son, pero esta siempre ha sido más... y siempre ha sido mucho más conservador y reaccionario frente al tema del cambio, históricamente. Plaza Sotomayor, me dicen acá. Muchísimas gracias, Claudia, Cecilia. Efectivamente. Están allá ahora, donde se va Michelle Bachelet, junto con otras autoridades del Congreso para allá, en un dispositivo de seguridad increíble. Ni cuando vino Obama, ¿se acuerdan cuando vino Obama? Sí. Oye, si están todos los pacos en Valpo, uh-huh, en Santiago no hay paco. Por ejemplo, aquí Alexis Borges, a propósito de lo que estamos hablando de educación, dice: este es un discurso público que como estudiante no nos asegura nada, por lo que vamos a tener que seguir movilizados. Uh-huh. Creo un poco lo que estamos hablando, el análisis que habían hecho también algunos ya dirigentes estudiantiles, que planteaban de que lo que se había dicho era una burla. Hablar de 60% de gratuidad a los sectores más vulnerables no es gratuidad universal aquí ni en la Quebrada. Es más, para refrescarles la memoria, hablar de 60% de gratuidad a los sectores más vulnerables no es distinto a lo que planteó como oferta Sebastián Piñera cuando estaba Felipe Bulnes como, uh-huh, ministro de Educación. Listo. ¿Y esto es solamente para universidades del CRUT? ¿Pertenecientes, sí, sí, sí, al CRUT? No, porque hablo de IPED y de institutos profesionales y también de CFT. Sí. Uh-huh. Algo que yo solamente abuelo y pájaro cuando estaba escuchando al comienzo, yo escuchaba nombres de programas, nombres de, el PASE, PASE, el Startup de no sé qué cosa, Más Sonrisas para Chile, y me recordó tanto a Piñera con los nombres ridículos de los programas. Sí, pero el problema es que Sonrisas para Chile es un... No, sí, sí. Es un programa que ha ido mutando, pero que viene de el gobierno de Ricardo Lagos. El tema de la sonrisa mujer, ¿no? Exacto, Sonrisa Mujer de Luisa Durán. Sí, sí, sí. Y ahí ha ido tomando otros nombres y otros cuentos. Pero no iba específicamente eso, sino que sí, otros programas que mencionaba, que vamos a crear el Startup, que no sé qué es esa cosa. Sí, yo la verdad estaba siguiendo a la persona que hacía lenguaje de señas. Hay ciertas cosas que no me cuadran y... El programa Más Capaz, donde se le van a entregar 25.000 empleos a mujeres y 50.000 empleos a jóvenes. Más Capaz. El PASE, que era no sé qué porcentaje, 70% de porcentaje a la más vulnerable. Y que este año hubieron 1.142 cupos para la educación... para niños de educación media, uh-huh, hacia la educación superior. Es un gran logro, 1.142 personas. Sí, pues. 10%, tú estabas tuiteando algo sobre el tema del 10%, que decía que es como un canje por el cáncer. Ah, claro, lo que pasa es que, bueno, habló del 10% de descuento con respecto a las cuentas de electricidad, en zonas como Mejillones y Tocopilla, donde existen termoeléctricas, uh-huh, donde no existen centros oncológicos y donde la gente, las palabras que más conoce es la palabra cáncer, porque realmente todos se mueren de cáncer. O sea, la segunda región es una región que tiene los índices más altos de cáncer a nivel nacional, sobrepasando por mucho todas las regiones. Y se habla de un 10%, de rebajar un 10% de la electricidad como una especie de regalo, así como, bueno, muéranse de cáncer, pero les vamos a rebajar 10% la electricidad para sus casas, siendo, uh-huh, que tienen las mismas termoeléctricas metidas dentro de las ciudades. En estas ciudades podemos encontrar carbón en las playas fácilmente, no es algo extraño, los niños de hecho juegan con carbón en las playas. También pasa acá también en la zona centro, uh-huh, y en todos los lados donde hay termoeléctrica en general. Y se ha hablado de un 10% y de rebajar la electricidad como si fuese algo muy bueno y algo que en realidad ayudara a la gente, siendo que en verdad lo que la gente necesita es que quiten estas termoeléctricas de esa zona, es que entreguen, es que haya centros oncológicos cerca de los lugares. O sea, estamos hablando de que en Mejillones ni siquiera existe un hospital. no nacen niños en Mejillones, nacen niños en Antofagasta, uh-huh. porque Mejillones no tiene las condiciones para poder hacer que nazcan los niños ahí. Uh-huh. Entonces ya son zonas de sacrificio, ya son zonas que en verdad están muertas y realmente parece que a la presidenta no le interesa. Uh-huh. En términos de contexto, estoy viendo algunas cosas acá, precisa, por ejemplo, estoy leyendo un montón de cosas que llegan acá. Eduardo Ignacio, que dice, los movimientos de los estudiantes nunca, y lo dice en mayúsculas, terminarán. Es un hecho, los jóvenes hoy después serán viejos y los movimientos seguirán. Uh-huh. Esperemos que no, po. O sea, que esto termine, o sea, de una vez. Sí. No, pero me refiero a que en algún momento logremos el objetivo, ¿vos cachai? Sí, pero eso no implica que los movimientos paren. Yo creo que cuando cuando llegamos al socialismo por decreto, acabamos la explotación, no, porque la Constitución lo dice, no, me parece que los movimientos deben ser constantes. Eso hace de que una sociedad tenga un tejido social real. Aunque haya llegado, insisto, por decreto y lo pusiste en tu Constitución con letras muy bonitas de que sí, se acaban, es que por eso, los po. Movimientos son importantísimos. Por decreto no existen las cosas. Recordemos que durante el gobierno de la Unidad Popular hubo mucha movilización. Uh-huh. Y es súper importante. Algunos dicen que eso era malo porque le hacía el juego a la derecha. No es broma. Uh-huh. Es súper importante de que sea el gobernante que sea. El otro día hablamos a propósito de la editorial de una columna que se escribía por ahí, que tiene que ver con un dirigente de sudafricano, que le decía, la importancia de los movimientos sociales no es un tema pintoresco, es para cualquier gobernante, del color que sea, es para cualquiera que de una u otra manera se erija como voz o representante de, tiene que estar siempre apuntalado por los movimientos uh-huh. sociales. Cuando no lo hay, la corrupción es caldo cultivo. Los movimientos deben siempre estar presentes, siempre, en el gobierno que sea. No existe esta tontera de que hay gobiernos de izquierda y por tanto no hay que movilizarse porque si no le hacía el juego a la derecha. No, el movimiento y la presión social es súper necesaria para cualquier tipo de gobernante. Da exactamente lo mismo. Decir lo contrario es una estupidez súper grande, porque eso hace de que de una otra manera haya participación. Porque se discute mucho que la participación es solamente un voto y todo. Bueno, a esa misma gente que dice eso, es tonto pensar que un día vamos a llegar a decir, ya, llegamos. No, vamos construyendo una sociedad mejor. Pero quienes están mandatados por un pueblo, que ahí radica la soberanía y ahí radica el poder constituyente, toda esa tesis y teoría que le gusta decir a muchos, se radica en términos de la praxis, de la práctica, de lo que se hace, no de lo que se dice. Y en ese sentido es súper importante que los movimientos estén siempre presentes. Y en ese contexto y en ese sentido se va haciendo mucho más claro. Por eso sí, es súper importante de repente cuando se hace análisis de la OP se olvida ese tipo de gente. Se olvida, por ejemplo, que la CUT sacaba marcha durante la OP. Grande, multitudinaria. Sí, es verdad. Se olvida que los trabajadores, algunos se paraban por mejores condiciones o profundizar la reforma. Uh-huh. Algunos dirán, oye, habían algunos que estaban con la patronal, por ejemplo, lo del teniente y todo, también, que incluso se fueron a quedar al Congreso y uh-huh. el cuiquerío le iba a llevar cosas y viajaba hasta el centro de Santiago y a dejar. Es verdad. Le puedo recordar otras cosas, pero también salían la gente a defender los procesos porque sentían que eran parte de ellos. Y están así, de hecho, les doy un dato. Después de una marcha en la cual están los del teniente, salieron a marchar los que apoyaban la Unidad Popular, ojo, y profundizando las reformas, no quedándose con lo que decía Allende, y después se quedaron limpiando la Alameda. Esa misma gente que salió a marchar, que venía de los cordones industriales, sí, que venía de... Es súper importante ese tipo de cosas. Bueno, como no pudieron parar eso, tuvieron que sacar a los milicos. Intentaron todo. Pero es súper importante verlo en esa perspectiva histórica y mucho más compleja de lo que constantemente se dice. Y la historia de los movimientos sociales no empezó en 1970. Tenía un acumulado de experiencias, de derrotas, de triunfos para atrás que llevaron de una u otra forma a fortalecerse y a tener una musculatura. O sea, no por algo hay una matanza de Santa María de Iquique. Y la matanza de la Plaza Colón de Antofagasta, que nunca se nombra, pero es una matanza... Años cercanos lo de Puerto Montt, sí. En Papa Irigoyen, por ejemplo. que generan un rompimiento en la democracia cristiana. Estamos analizando la cuenta pública de Michelle Bachelet de este 21 de mayo. No sé si les pasó a ustedes, pero me pasó a mí, particularmente con el Michelle Bachelet hoy día, verla, entrar y ponerse ahí, a la primer Michelle Bachelet de los primeros gobiernos, no solamente porque fue vestida igual, me refiero al traje blanco, dos piezas, el collar y blanco. Todo. Que hay gente que dice que uno, oye, ¿cómo se fija en ese tipo de cosas? Hemos explicado esto varias veces, hay asesores que cobran mucha plata pagada por todos que les dicen, este traje y esto no, este collar y esto no va. Y hay una lectura a tratar, de hecho buscó un poco el tono muy parecido, si ustedes buscan 2006-2007, porque después empieza a ocupar colores más verdes, verde agua, ese tipo de colores, que tienen que ver con cuestiones muy de marketing, muy verde de esperanza, exactamente, que tienen que ver con cómo empieza a remontar el Michelle Bachelet, que llegó en un momento determinado a un 34-35% de aprobación en medio de el pingüinazo y los casos de corrupción, pero no empezaron ahora la corrupción. El caso Chile Deporte, bueno, a mí me sigue dando la misma sensación que Bachelet está repitiendo la forma, que por eso está poniendo la vara tan baja cada 21 de mayo, para que después, como al final, el último año, va a desplegar ya todas las lucas y hacer un montón, no sé, pues ya muchas cosas para mujeres, para distintos movimientos sociales, como para dar alguna respuesta para subir en la encuesta, nomás, y salir nuevamente erguida como una presidenta con alto porcentaje de aprobación. Yo creo que está tratando de repetir el modelo, por eso se pone trancas en el camino. Sí, pues, o sea, claramente necesita hacer algo para poder legitimarse un poco, o sea, incluso la prensa internacional la trata pésimo. Acá en Chile se sabe que existe una crisis de institucionalidad, y fuertemente cuestionando la figura de la presidenta. Entonces claramente necesita hacer algo, por eso también habla de proceso constituyente, claro, para intentar legitimarse un poco dentro de... ¿Aló? Y estamos comunicados acá ahora con Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Bien, estoy acá, tuve ganas de cubrir adentro de un carnicero, así que estoy haciendo una cobertura acá junto a otros detenidos para saber qué tal, y por supuesto entré por eso, no por otro motivo. Estoy revisando, hablando con gente observadora de derechos humanos, y nos decían que estaban deteniendo así, pero ya vais caminando y te detienen. Es muy probable, nosotros estamos totalmente aislados en este lugar, en donde simplemente está prendido, no sabemos si es que hay alguien en este carro, simplemente estamos ahí, y estamos en el mismo lugar donde nos detuvieron, avanzamos como medio metro y nos dejaron ahí. O sea, estamos hablando de que avanzaron la nada. Quizás están almorzando, sí, los pacos. Pero igual cruzado, así que se cruzó. ¿Alcanzaron a escuchar algo sobre la cuenta pública o le hacemos un resumen? No, cuéntanos un resumen. ¿Querían gratuidad en la educación? ¿Ya? No van a tener. No hay gratuidad en educación. Muy bien. Para el 60% más vulnerable va a ser la educación gratuita en 2016. 70% más vulnerable. 60. No 6-0. ¿Cómo? 6-0, no 70. Ah, 70. 60. Sí. Bajamos 10. Del programa bajamos 10. Ya. ¿Qué más te puedo decir? ¿No hablaron de los expresos políticos en huelga de hambre? Wow, era de esperarlo. Ojo, fueron muy reprimidos. Probablemente no lo van a ver, pero lograron sacar a la gente, pero fueron gaseados y les tiraron lacrimógenas. Oye, ahora en este momento están abriendo la puertita. Saludemos a Cabo Quintana, ¿tú decís? Mejor sí, no. No se ve simpático. No. Ok. Estamos hablando con Joaquín, panelista acá del matinal, estamos en un especial. Le van a quitar el teléfono. Y que no le pueden quitar el teléfono, o sea, se lo pueden quitar igual, pero... Oye, mandale un saludo a todos los que están ahí también. Sé que hay varios dirigentes estudiantiles también ahí. Sí. Sí, ahora están preguntando, están contando. ¿Qué están preguntando? ¿Quiénes son menores de edad y quiénes no son menores de edad? ¿Qué comisaría, vamos? La mujer a la tercera, los hombres a la octava. Las mujeres a la tercera y los hombres a la octava. Así es. Ahí voy a estar cubriendo, reporteando, haciendo un despacho en vivo. Porque, no sé, me gusta estar en la noticia. Entonces, vamos a pasar por detenido que hacéis pasar entregando la mejor información de Radio Distancia. Eso es investigación participativa, observante. Exactamente. Claro. Puta, los cientistas sociales, ¿eh? Ni el más pomo se hubiera imaginado una cosa así. Así es. Oye, me dice Gabriel por interno que le haga una entrevista a Pastor Soto, que lo tomaron detenido temprano. Vamos a ver si está en la misma. Ya. Si está, vamos a cubrir una entrevista. Ya, entonces van a ser trasladados. No tengo la. A la tercera las mujeres y a la octava los hombres. A la tercera las mujeres y a la octava los hombres. Así es. Ahí hablando con Joaquín. Así es. Observadores de derechos humanos, por lo menos en términos de redes sociales, vueltos locos. La cantidad de detenidos es tremendo. Por ejemplo, acá estoy leyendo ahora, hace segundos, menor golpeado por fuerzas especiales fue llevado al hospital por sus familiares. Mientras Bachelet está ahora en la Plaza Sotomayor haciendo la gloria naval con la Armada. Ahí están sonando las cornetas, todo eso. Ahora nos mueven, por fin. Estoy muy feliz. ¿En serio? Ah, sí, dijeron ya. Estamos moviéndonos. Nos llevan al incinerador. Antes de que los detuvieran, cuéntanos un poco antes de que tuvieran cuando empezó la marcha, que fue bastante masiva por lo demás. Fue muy masiva. Fue muy masiva y, ¿cómo se llama? Se avanzó y luego un grupo cortó la reja y se pasó. Ya. Y ahí uno dijo, bueno, quiero ver cómo se trata estar adentro y pasé y dije, voy a cruzar para ver qué onda. Y eso es lo que pasó. Sí, curiosidad, me gusta remortear en lugar de lo hecho, eso. Lo sabemos. Sí, pero se cortó la reja por primera vez. Lamentable cosa. Sí. Estamos al teléfono con Joaquín, panelista acá del matinal, y también voz de Los Cangrejos, que es un programa que hacen acá, y que quiso hacer periodismo participativo, dijo, ¿qué onda ahí adentro de la cuca? Sí. Están gritando algo ahí atrás. Sí, sí, igual está buena la moral acá. Está alta. Está la moral alta, sí. Oye, leyendo, para que tengan un paneo, hasta la gente de Revolución Democrática está diciendo que fue una burla lo que dijo Michelle Bachelet. Hasta Revolución Democrática dijo que fue una burla lo que dijo Bachelet. Que no, acá no, se están engañando con el tema de gratuidad. Para que cachen un poco cómo la cosa está acá. Wow. Para que Revolución Democrática lo diga. Poderoso. Sí, ¿ustedes saben que el hijo del ministro Burgo es de Revolución Democrática? Sí, sí, lo sé. Lo conozco. ¿Saben? No te diré eso, después puedo contar más. Me parece. Oye, mándale un abrazo a todos los que están ahí en la cuca. Ya pues, le manda saludos de la radio y a Francia a todos, a cada uno de ustedes. Y de acá te mandan muchos saludos y Nanay. ¡Chao, Joaquín! Aprovechen de gritar las consignas al tiro. Aprovechen. Sí. Quedan tallarines. Necesitamos comida, tenemos hambre. Y una compañera necesita agua. Ya. Porque tiene que tomarse un remedio. Así bueno, que, ahí a la gente que esté en Valparaíso, que vaya a dejar comida y agua a las distintas comisarías en la octava. Sí. En la tercera. Hombres, y en la tercera las mujeres. Octava, hombres, tercera, mujeres, ahí en Valparaíso. Bueno, mandamos un abrazo fraterno y vamos a estar hablando cualquier cosa. También nos avisan. Ya, pues perfecto. Que esté muy bien. Chao, que esté bien. Chao, un abrazo. Chao. Oye, según los observadores de derechos humanos, el menor que fue golpeado por fuerzas especiales tenía 10 años. Así que 10 años. 10 años, lo golpearon, lo subieron al carro, lo golpearon y después lo dejaron, lo soltaron. Lo dejaron botado. Rígido. Complicado. Estamos con Joaquín. Ya empiezan los saludos acá en la interna de la radio. La abuelita le manda a decir que se cuide a Joaquincito y todo ese tipo de cosas. Pelotuda. Pero nada, súper bien ahí. No le creí mucho eso de que no, yo quería hacer una cosa más participativa. Yo creo que cayó. Quería hacer un vivencial. Sí, yo creo que cayó nomás. ¿Sí? ¿Qué pasó con los talleres? ¿Ah? De cómo no caer y pucha. Lamentable, pero por lo menos están con la moral alta, que es lo que nos interesa a nosotros que estén. Hablamos recién desde dentro de la cuca, y déjenme decirla así, por favor, furgón de carabineros, que son esos bien grandes, esos furgones, donde estaban detenidos él y varios otros, habían de distintos, por lo que nos decían, de distintos lados. Había gente de Concepción, había gente acá de Santiago, que estaban en la marcha. Así que les mandamos un saludo también allá. Resumen, cuenta pública, mucho aplauso, dentro del Congreso, que hecho está legitimado, la gente, estoy leyendo aquí, por ejemplo, los que uno siempre lee así como por la AC, Asamblea Constituyente, muy decepcionado de Bachelet. Ese es como el resumen de ese sector. Uh-huh. En términos educacionales, la dirigencia estudiantil está planteando de que para el 60% más vulnerable no es gratuidad aquí ni en la quiebra de la G, y que se esperaba más. Eso, entre lo más suave que uno empieza a leer, obviando obviamente los comentarios de Brigada Chacón, que estoy leyendo y también ahí me lo envían. Obviando eso, que encontraron todo maravilloso, el resto, la verdad, muy en deuda. Muy en deuda. Leyendo, el martes se jactaba que tenía mucha experiencia en saber cuándo estar y cuándo retirarse. Dejen de hacerle bullying, dice Gerardo Benavides. Mandan ahí a Joaquín. Así que ahí, detenido el reportero que estaba allá y lo otro incomunicado. Bastante mal internet ahí en Valpo. Lo único que tienen buen internet son los de TVN, que están con un equipo ahí en la calle Pedro Montt, en un departamento, en la parte como, no sé cómo se llama esa esquina, pero están las vallas, vienen como una cuadra y media para atrás, en uno de esos departamentos, grabando ahí, Full HD. Atento, ahí estaba la gente de TVN, en un departamento ahí como en el tercer, cuarto piso. Datos que nos dan desde acá. Viendo, dice la abuelita que mucha fuerza, ya lo leímos eso. Estamos leyendo ahí parte de Robinson Silva, dice, me queda la sensación de un gobierno solazado en la tecnocracia y el populismo neoliberal como resultado de esos bonos y programas. Estamos revisando la cuenta pública este 21 de mayo acá en vivo, haciendo un análisis más fino y también revisando lo que está pasando en la marcha en las calles de Valparaíso que se manifiestan. Recordemos que habían varios llamados, algunos que tenían que ver con temas sectoriales. Dicho sea de paso, sobre todo porque esta semana el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, recién asumido y empoderado, confirmó al empresariado de que no va el piso mínimo por el IPC, recordemos que era también parte de una de las demandas, y se descarta también la negociación por rama. Muy contento estaba Alberto Salas, actual presidente de la CPC, de la Confederación de Producción y el Comercio, uno de los grandes gremios del empresariado en Chile, porque el ministro había confirmado de que aquello no va en la reforma laboral. Duro golpe también para los trabajadores que están pidiendo que precisamente sean escuchados, y parece que la línea es no van a ser escuchados. Uh-huh. Entonces, ¿quién le hace el juego a la derecha? No sé. Yo a esta altura no lo sé. Nos vamos a ir a una breve pausa musical y vamos a seguir con este especial de Matinal de RBF. Recordemos, hoy día empezamos a lo que terminó la cuenta pública esta transmisión. Quisimos ponderarla, verla en serio. Tenemos los datos, tenemos los números, revisarla, desglosarla y también saber lo que está pasando en las calles de Valparaíso. Habíamos dicho que no íbamos a tomar hoy día libre, íbamos a trabajar solamente en términos de red y la página para ver más informaciones, pero nos pareció relevante también sacar la voz respecto a lo que está ocurriendo con esta cuenta pública, en la cual Michelle Bachelet, de una u otra manera, trata de posicionar, y muchos, estoy leyendo algunos análisis acá, muchos dicen que le habló a la clase política, uh-huh, no a la gente. Sí. ¿Coinciden con eso? Sí. Sí, totalmente. Bueno, nos vamos entonces, a propósito de sacar la voz, nos vamos a ir con Anita Tijoux y este tema que se llama Sacar la Voz. Nos vamos, ya volvemos en este especial del matinal de Radio Viva Francia con la cuenta pública y la marcha del 21 de mayo. Respirar y sacar la voz.

miedo a que los mande a la chucha o los mande muy lejos. Yo todavía no sé qué pasó. Pero da lo mismo, a nadie le importa, eso. No es noticia eso, es para comentarlo nomás, no para hacer una nota. Okay. Seguimos revisando lo de la cuenta pública que ha dado Michelle Bachelet, recordemos que ahora está ahí con la Armada, con la Marina, en la Plaza Sotomayor, realizando el acto por, recordemos, Mes del Mar, La Patria, Los Héroes de Iquique y un montón de cosas. La Marina, uno de los sectores más reaccionarios probablemente de la sociedad. Y revisando lo que ocurre también en la marcha, por ejemplo, estoy leyendo Observadores de Derechos Humanos Sutra, Fuerzas Especiales traslada a un joven inconsciente que cayó por el chorro del Guanaco. Esto ahora, Valparaíso, sigue ocurriendo. Y sigue las detenciones y sigue la represión a esta hora por las calles de Valparaíso. No, bueno, eso ha sido la respuesta generalizada, represión y más represión. Y cada vez como más dura también, más bestial. Sigamos revisando datos. Ya. Que tienen ahí ustedes también varios apuntes. Algo que me interesa mucho es el tema de vivienda. Dice que hasta el momento ha entregado 31.000 subsidios a los sectores más vulnerables, 35.000 a los sectores medios. ¿Ya? Y que próximamente, para el siguiente año, aumentará esta oferta de subsidios. Y bueno, ya hemos ido viendo qué es lo que ha ido pasando con los subsidios. La gente tiene un papelito que dice, usted tiene un subsidio, pero no hay terreno, no hay casa, no existe, es invisible. Así que usted va a tener que seguir viviendo hacinada en la casa de su mamá o su suegra. Y seguimos desalojando campamentos. Exactamente, dice, el cierre de 60 campamentos, que significa desalojo de campamentos. Desalojo de 60 campamentos sin entregar una solución para la vivienda de esas personas que se van a quedar en la calle. Claro, supongo que, o sea, ella propone que estos cierres de campamento, que se llama erradicación de campamento, y que tampoco son campamentos, son tomas de terreno, ¿será gente que tendrá los subsidios o no? ¿O gente que les dicen que se tienen que ir a vivir con los mamás por mientras dure la investigación? Claro, es que en verdad no deja todo. Lo que pasa siempre con Bachelet es que deja todo muy muy a la interpretación, muy claro. a ver qué pasa. Como ya vamos a hacer esto, ¿cómo? Ahí vamos a ver. Después vamos a ir viendo cómo vamos haciendo las cosas. Y el tema de los campamentos igual es un tema grave porque, claro, o sea, se desaloja la gente, se les deja en la calle con ya lo poco que tenían, se les quita por lo general, se lleva basurales. O genera nuevos basurales también. Claro, se generan nuevos basurales y no se les entrega una respuesta clara a las personas. O sea, hay muchísimos campamentos en Chile también. Sí. Tomando en cuenta que ahora con la gran inmigración que ha habido, se están generando también campamentos de inmigrantes. Sí. Y que tampoco se les da solución a nada, entonces. Pero esa es la promesa que vendió Chile también, po, hacia afuera, po. Que el país de la, así, casi como un símil a Estados Unidos, el país de las libertades, donde puedes crecer económicamente, y claro, pues en estas condiciones. Oye, estoy viendo acá algunas cosas, nos envían bastante, pero me hacen atención a lo que dice Enrique Van Rieselberghe. Empezamos a hablar un poco de tema ya más reaccionario, de otro lado también, para ir leyendo algunas cosas, que lo que dice el diputado Enrique Van Rieselberghe, el mismo que está acreditado por el Consejo de Defensa del Estado, expliquemos un poco, esto por los usos irregulares de recursos municipales cuando la Jacqueline Van Rieselberghe dirigía la Alcaldía de Concepción. Ojo, que no ha terminado todavía, pero él, a través de su cuenta Twitter, dice, en seguridad pública nada sobre el terrorismo en el sur, nada sobre la violencia lumpen en el Día del Joven Delincuente. Ya. Menciona aparte para New Radio, una radio online que no tiene frecuencia, tiene onda, O sea, donde trabaja Brufinelli y todo, bueno, gente que dice, ellos, era los que piden reformas del primer mundo, no, no era chiste, ellos, los que piden reformas del primer mundo y se comportan como estando en el tercero, pintoresco, y muestra ahí encapuchado en la marcha de Valparaíso. Bueno, señor, para informarle a usted, en Chile hay primero, segundo y tercer mundo todavía. Existe esclavismo, existe feudalismo. Ese es Chile. No, yo creo que le falta mundo al CM o a quien está detrás de la cuenta. Le falta mundo, porque no he visto protesta en Alemania, parece. Uh-huh. No, pero Alemania es un país de tercer mundo. De hecho, cuando se habla de los países de la OCDE, como que no se habla de lo que ocurre dentro de los países de la OCDE. Y en todo hay protesta, la cagada. Sí. Te encargo. Recordemos que en Europa y casi todos los países de la OCDE, los paros y las huelgas son sectoriales. Uh-huh. Y cuando se paran, se para. Y también hay represión, y también hay movilizaciones que terminan con represión y terminan bastante violentamente y terminan con destrucción y un montón de cosas. ¿Esto es bueno o malo? No. Pero si vais a hacer un argumento de que esto tiene que ver con, porque somos del tercer mundo, tú, un niño del primer mundo que viaja a Europa, bueno, fíjate que en el primer mundo se dan bastante movilizaciones. Por ejemplo, ¿qué país a uno se le ocurre que puede ser del primer mundo? Francia. Francia, bueno, para que te digo, y el nivel de represión tremendo. Uh-huh. Recordemos que Francia, en el año 2006, verano del 2007, acá por lo menos en Chile, estoy hablando diciembre-enero, tuvo estado de excepción por la revuelta de Clichy-sous-Bois. O sea, sacaron a los militares a la calle por las revueltas que habían en la periferia de París. Exacto. Yo perdí la cuenta cuántos autos fueron quemados esa oportunidad, pero fácilmente estamos hablando de 5.000 autos. Uh-huh. Estamos hablando que en una noche se quemaban 300, 500. Qué bello. Pero bueno, Francia ya no es un país primer mundo. Estados Unidos. Bueno, te pongo lo que ha ocurrido en Baltimore, pongo lo que ha ocurrido en Ferguson, que estamos hablando de destrucción de locales, la cagama 1, Guardia Nacional y todo lo demás. Alemania, que le gusta porque es el que tiene uno de los mejores promedios en términos de PIB y crecimiento en la Comunidad Europea. Uh-huh. Y que la lleva de una u otra manera. Es más estable, porque tiene sus fronteras más cerradas también. Tiene una cantidad de protesta tremenda. Y no es que se sienten en la plaza, llega la policía, los saluda y después se van. No terminan así las protestas. Uh-huh. Eso como para que tenga un poquito... claro, la gente que hace este tipo de comparaciones, cuando va a hacer un argumento, que el argumento tenga un poco de sustento. Juan Carlos BM dice, ¿y qué pasa con encapuchados que amenazan y roban pertenencia de compañeros obreros que trabajan en la remodelación de un local de Nextel? Giles, po, weón. ¿Qué voy a decirte? No, está súper bien porque están enajenados los obreros que están construyendo una cuestión ahí. No. Po, weón, giles. Está o sea, contra la última tema. Persona que atenta y es contra un trabajador. Te voy a encontrar de todo en una marcha. Hay gente que va a lancear a marcha. Sí, y que son sacados por los propios locos que están marchando y que uno se tapa por distintas razones. Yo me acuerdo está el tema de la lacrimógena, que no sé si a algunos les gustarán. Nosotros probablemente acá, si bien uno podría decir que ya está acostumbrado, ni eso. Hay un nivel de lacrimógena tremenda, pero también porque... el tema de taparse tiene que ver con un tema, obviamente, de identidad. Pero las persecuciones están. Uh-huh. De hecho, un trabajador que se es visto en una marcha cagó. Pa' afuera. Sí. No me vengan a decir que acá no existen listas negras. Uh-huh. No, y hay empresas que son muy brígidas persiguiendo a los trabajadores movilizados. Y locos son capaces de mandar matones a pegarles y todo. Imagínate, más encima lo ven en, no sé, en una marcha. Dice María Loreto, porfa, informen de los estudiantes heridos. Hay bastante personas heridas. Estamos hablando de lo que ocurre en la marcha en Valparaíso. De hecho, estoy viendo también acá la cuenta y comunican también por interno con otra gente. A propósito... De lo que está ocurriendo. Voy a leerle algunas cosas. Bueno, el menor golpeado, estamos hablando de, para que se entienda, de un menor de 10 años. Fue golpeado y detenido por fuerza especial. Lo bajaron de micro. Ahora un oficial toma la denuncia, la gente indignada. Esto es en Pedro Mon con calle Carrera. Ojo, menor de 10 años. Recordemos al otro que observadores... No, y al niño lo dejaron tirado. Sí, ¿no se lo llevaron detenido? Sí. Bueno, estoy viendo ahí un montón de fotos de represión que los observadores de derechos humanos.cl están mostrando. También leía lo anterior de lo de fuerzas especiales que había tomado detenido a un joven que lo traslada porque le cayó el chorro del guanaco de lleno y cayó y se golpeó la cabeza en el piso. Quedó inconsciente. Parte de lo que hemos estado revisando, aparte de la cuenta pública y de distintas reacciones, ahí amplía la información observadores de derechos humanos Sutra. Trauma encéfalo-craneano con espasmo muscular a convulsión, herida de 10 a 12 centímetros. Rodrigo, el joven que trasladó furgón de fuerzas especiales. Este es el que fue golpeado por el chorro del guanaco. Repito, con un trauma encéfalo-craneano con espasmo muscular a convulsión, herida de 10 a 15 centímetros. Rodrigo se llama el chico que fue trasladado al furgón por un furgón de fuerzas especiales después de que el guanaco se dirigiera a él, a su cuerpo, y cayera duramente al piso. Espero que hayan reaccionado igual de rápido como reaccionaron con Diego y Ezequiel. ¿Así? Disculpa, no. Estoy leyendo. No, espero que hayan reaccionado igual de rápido como reaccionaron con Diego y Ezequiel. Más de 30 minutos se demoraron el jueves pasado, recordemos, una semana. No, los pacos no fueron capaces de llevar a los jóvenes ellos mismos a un centro asistencial. Pero estaban esperando que llegara la ambulancia. Soledad Alvear dice, las manifestaciones pueden ser tranquilas y sin violencia y tendrían mayor efecto. Eso no es cierto. Lo hemos discutido, la teoría mediática que está en este país y la teoría del poder. Fíjate que la mayoría de las movilizaciones pacíficas no terminan cumpliéndose las expectativas y las promesas. Es cuando se radicalizan, cuando se toma la atención. Uh-huh. Te pongo el caso de Aysén, te pongo el caso de Freirina, te pongo el caso de los estudiantes. De hecho, no era tema el tema de la educación. Uh-huh. Y no fue porque le fueron a dejar una carta a la Moneda, al gobierno. Sino que cuando se tomaron todos los colegios de Chile estaban en toma. Varias cosas de las que hoy día se habla en términos de clase política, independientemente de que se vaya a hacer algo respecto a eso o no. Se habla única y exclusivamente porque han sido puestos como tema por la calle, por las movilizaciones. Pero, y al término de, bueno, ciertas cosas, nos dicen que... me dice acá Joaquín por interno, están en la octava comisaría de Valparaíso. ¿Y está el Pastor Soto, no? No está. De hecho, dice, textual, no está el Pastor Soto. A la menor, Camila, la dejaron en el hospital y acá hay otros cabros de la Universidad de Chile que están detenidos. Yeah. Dice Joaquín, desde la octava comisaría. No sé si están ahí con la señal online de la radio, le mandamos, así que... Para que tengan ahí pendiente también que estamos repitiendo lo que nos envían. Están en la octava comisaría, no hay Pastor Soto ahí. Y a la menor, Camila, que iba junto con ellos, la dejaron en el hospital. Me imagino que contratando lesiones, pero quedó y se separó de ellos. Y hay más gente ahí que ya está llegando y está detenida. Entre ellos gente de la Universidad de Chile. Nos dice Joaquín desde la octava comisaría, desde adentro. Espero además que no estén mojados y además detenidos. Uh-huh. Que eso es muy terrible. Y busquen donde puedan cargar batería, roben máximo de energía posible para poder resistir ahí todas esas horas adentro de los calabozos. Estamos revisando lo de la cuenta pública y aparte lo que está ocurriendo en la marcha del 21 de mayo en las calles Valparaíso. Bachelet empezó... Yéndonos a lo que tiene que ver con la cuenta pública, empezó con una especie de mea culpa como amiga. Señaló que hoy día hay gran preocupación en el país, de que de una u otra forma hay un cuestionamiento por parte de la ciudadanía. Y plantea algunas cosas. Por ejemplo, el dinero público no será para hacer negocios, sino que irá íntegramente a mejorar la educación. Por ejemplo. Si va para los sostenedores, eso no lo entiendo. ¿Alguien lo entiende? ¿Cómo? que esa plata dice que no es para hacer negocio, pero va directamente a los sostenedores. Pero se reguló algo que no estaba regulado. Vamos avanzando gradualmente hacia el socialismo, compañera. Compañero. Viendo, el 2018, según Michelle Bachelet, ya habrá un 93% de gente estudiando gratis. ¿De qué gente? En los particulares subvencionados. Recordemos que el Estado va a subvencionar eso y no pierden ahí los sostenedores ni la gente. Al final se aseguró, por eso hablo de la regulación, que eso tiene que ver, para los que no la leyeron, algunos que la defienden y otros que la atacan, les recomiendo leer, la Ley de Inclusión Escolar, que fue la primera pata de la reforma educacional. Uh-huh. Es un menjunje de cosas, pero no está de más leerla. Cada chileno tendrá la certeza de que el dinero público no será para hacer negocios. Esa fue una de las cosas que planteó Michelle Bachelet iniciando el discurso. Estoy leyendo uh-huh. ahí unos apuntes que tengo. Dígame. Sí, yo también tenía los apuntes sobre el tema de la particular subvencionado, de que cómo el Estado va a ir reemplazando la subvención que pagan los apoderados a través de las platas del Estado. Esto quiere decir que va a haber colegios que van a tener más ingresos del Estado que otros para reemplazar este aporte que hacen los apoderados. Hago un paréntesis, hago la corrección respecto a, me refería al tuit de Observadores de Derechos Humanos Sutra, de que hablaba un Rodrigo, de que tenía un ¿cómo se llama? Un TEC. Rodrigo, el traumatismo encéfalo-craneano fue producto de un lumazo. Es otro... Otra persona, no la persona que estamos hablando del niño que había recibido el chorro de guanaco. Este fue un lumazo y tenía un ¿cómo se llama? Un trauma encefalocraneano y sí, además con convulsiones musculares, algo así. Oye, también los observadores de derechos humanos dicen que hay un estudiante herido grave que fue atropellado por el guanaco. ¿Qué fue qué? Que fue atropellado por el guanaco. Dicen que está en la posta en este momento, fue atropellado por el guanaco hace unos minutos. O sea, ya están desatados con todos los perros. Estudiante herido grave dirigido. Atropellado por el guanaco, sí, efectivamente, ahora. Fuerte. Uh-huh. Estamos resumiendo parte de lo que está ocurriendo ahora en las calles de Valparaíso. Mucha represión. Algunos empiezan a hablar incluso desde la misma marcha y con la cantidad de efectivos policiales que había. De manera bastante inédita, siempre hay un buen contingente y se van gente de Santiago, me refiero a efectivos fuerzas especiales, pero este año reforzaron, argumentó el gobierno que producto de lo que había ocurrido el jueves pasado no quería que y en ese contexto y en ese sentido estamos hablando de la violenta represión que hay en las marchas. Estamos hablando sobre el tema de los particulares. ¿Va a seguir con el recuento? O sea, con lo que... No, sigue nomás porque estamos chequeando ahí más información, recabando respecto a lo que está pasando en términos de represión. Recordemos que ya hay no solamente detenidos, de hecho hablamos con algunos que estaban en la cuca, sino que hay personas heridas. Muchas, y no heridas... Por la acción represiva de carabineros. Exactamente. No, y ayer claramente salían diciendo que efectivamente hoy iba a haber mayor cantidad de efectivos policiales para cuidar a la ciudadanía por los hechos. O sea, la ciudadanía es el Congreso y la gente que está en la calle son nadie. Uh-huh. Así de simple. Es nadie. Los nadies de todos los tiempos siendo apaleados nuevamente. Ahí hay fotografías de que muestran un saqueo de una farmacia. No alcanzo a ver el logo de la farmacia. Me parece una Salcobrant. Una de las que, dicho sea de paso... ¿Quién saquea a quién? No entiendo. Es que cuando se saquea de este lado hacia allá, es delito. ¿De allá para acá? Porque recordemos que cuando saqueaban a propósito de colusión, la colusión no es delito desde el gobierno de Ricardo Lagos, que lo retiró de ahí. Qué bonito. O sea, el saqueo de allá para acá es un crecimiento para el país. Sí, pues claramente. Uh-huh. Es bacán. Bacán, señora presidenta, cómo nos cuida, cómo nos quiere. Gracias por cuidarnos tanto. Claro. Uh-huh. Queda uno allá. Gracias. Eso eran cigarros. Hay una canción de Violeta que dice: el pueblo amando su patria y tan mal correspondido. Así de triste es lo que estamos viviendo hoy día. Bueno, también habló de Violeta Parra. Sí, algo escuché, pero me dio... me hice la huevona. Por los 100 años. Ah, ya. Y me hice la huevona con ese comentario porque dije, no puede estar mencionando a nuestra Violeta Parra. bueno, lo, no, triste, fuerte. Con, bueno, corre recuento, bueno, ya lo hemos mencionado, una más fuerte represión. Bachelet hablándole a los políticos, a los empresarios, y en la calle, afuera, la gente del pueblo que la eligió, o al pueblo que gobierna, siendo apaleado por la fuerza represiva del Estado. Esa es la situación en Chile. Además, hablando de derechos humanos, cuando están los expresos políticos de la dictadura en huelga de hambre. Y marchando. No, y marchando. Solamente, no solamente que se encuentran en huelga de hambre, sino que se encuentran marchando en la misma marcha, los reprimen. Exactamente. Les tiran lacrimógena. Bien fuerte. Uh-huh. Napo, nada que decir. Yo no sé para quién está gobernando. O sea, sí sabemos para quién está gobernando. Lo tenemos súper claro. Estamos muy claros de para quién gobierna, para quién son todas las leyes que hacen. O sea, sabemos que todas estas miles de platas que anuncia en salud, en vivienda y toda la weá, son precisamente en dirección a los privados, a los empresarios, para que hagan estas cosas a medias. No sé. ¿Vamos con un contacto? Ah. Sí, nos vamos ahora hasta Valparaíso nuevamente. Estamos con Render, de Megáfono Popular, medio que ha estado registrando en términos de fotografía. Por ejemplo, ahora Fuerza Especial está protegiendo la casa del asesino de la familia Briganti, que asesinó a la semana pasada, hace exactamente una semana, a Ezequiel y Diego. Render, ¿cómo estás? Bien, estimado. Un poco mojado, la represión ha sido muy fuerte acá en este momento. Tenemos antecedentes de un chico que fue golpeado por un carabinero. Estamos tratando de buscar fotografías del momento que lo golpea, porque dicen que se cayó. Uh-huh. La Fuerza Especial dice que el joven se cayó, pero al parecer fue golpeado por el carabinero y esto, el muchacho se fue con un tec cerrado. De hecho, tenemos informaciones bastante preocupantes. En estos momentos no estarían informando de que el muchacho, por lo menos cuando se lleva, está sin signos vitales. De hecho, nos acaban de enviar una fotografía de él siendo ya retirado, inconsciente. Según un fotógrafo, te voy a leer muy rápido. Según un fotógrafo, este joven fue atacado por el guanaco y estrelló su cabeza contra una de las murallas, perdiendo los signos vitales, y falleció mientras lo reanimaban. Esta es la información que tenemos en estos momentos. De esto habría quedado registrado. Ya, acá, bueno, hay distintas informaciones, que unas dicen que fue más que el agua del guanaco, fue el golpe de un carabinero que recibió. Ese fue otro. Parece que hay otro, un chico, estaba Sutra diciendo del Rodrigo que tenía un tec cerrado, que habría recibido un lumazo. Este sería el caso de alguien que recibió directamente el chorro del guanaco. Claro, no lo sé, porque en este momento, como te digo, estamos en Plaza Victoria, la casa, como tú decías, del asesino de los dos jóvenes, de Diego y la de familia Briganti, Miguel, está totalmente resguardada por carabineros, y además te informo que los dos expresos políticos que estaban en silla de ruedas de Concepción tuvieron que ser trasladados vía ambulancia hasta el Van Buren, porque el guanaco les tiró agua a ellos. Fueron protegidos por toda la gente que estaba ahí en alrededor y se los llevaron. Iban mal, porque ya 30 días en huelga de hambre, y tú sabes que el agua del guanaco está súper tóxica en este momento. Tú en tu tele, que es @megáfono popular, has estado registrando la marcha desde que inicia, que era bastante masiva, mucha represión, incluso la que había un gráfico entregándole fotografías a fuerzas especiales de carabineros. Sí, había un gráfico de anda con un casco negro que dice haz fotos a Z, y yo lo sorprendí mostrándole fotografía a carabineros, y hay otro gráfico que lo sorprendió abriéndole la valla a fuerzas especiales para que pasaran, y carabineros se lo agradecía. Así, tal cual. Tú, que has ido constantemente también y bueno, nos hemos encontrado en marcha y todo lo demás, respecto a este 21 de mayo, ¿ve alguna diferencia con los anteriores? Está igual, la represión está tan fuerte como la que fue el año pasado. Uh-huh. El año pasado también estuvimos acá el 21 de mayo y fue alta la represión, pero ahora hay más fuerzas especiales, parece. Y como te digo, está todo, pues, en este momento está concentrado aquí en la Plaza de Historia. Y como te indicaba, la casa del asesino está protegida en este momento por un piquete carabinero. En la esquina hay un guanaco. Efectivamente, de hecho estoy viendo la fotografía que acabas de subir y está completamente custodiada el frontis de donde están los locales de la familia Briganti, desde donde se disparó hacia los estudiantes Ezequiel Borbarán y Diego Guzmán, que fueron asesinados hace exactamente una semana atrás. Exacto. Sí, no, está completamente custodiada la casa donde están los locales comerciales. Estaba ahí tú estabas con observadores de derechos humanos, ¿no? Sí, andaba con la gente de derechos humanos. Ya, el paneo que hacen de una u otra manera en términos de represión, particularmente ahora. Mira, en este momento los carabineros estaba atacando con el guanaco más que nada, pero yo como estuve en el momento con los expres políticos, me perdí el asunto cuando hubo alguna represión muy fuerte acá, donde cayó el joven que me mencionaste hace poco, ¿no? Uh-huh. Así que estamos tratando de ver, y también supe que se llevaron detenido al hijo de Dafne, de la dirigente de Corpade, Dafne Conchas. De Corpade. Uh-huh. Perfecto, uh-huh. Te queremos agradecer, Render. Ahí pueden ir siguiendo también las fotografías que está tirando en Minuto a Minuto. Megáfono Popular. @ Megáfono Popular. Un abrazo fraterno, Render. Ya, compañero, un abrazo. Chao, okay. Cuídate. Ahí estamos, precisamente, lo que está pasando en las calles de Valparaíso. Varias cosas llamativas, insisto, nos envían esta fotografía en la cual este joven estaría inconsciente, según la fotografía que lo envían, que es de un post. Lo pueden buscar ahí en Facebook, Ricardo Nacho Sáez Aguilera, en la fotografía del post que muestra este fotógrafo de este chico habría fallecido. No lo tenemos confirmado, sabemos que estaba grave, de hecho se hablaba de que no tenía signos vitales, que es lo que hemos estado chequeando. Hablemos de dos casos distintos, un muchacho que habría sido golpeado por la luma de un efectivo de fuerza especial que quedó con un TEC, un trauma encefalocraniano, y este que habría sido golpeado directamente por el chorro del guanaco, el carro lanza agua de Fuerzas Especiales de Carabineros, y habría azotado su cabeza contra una muralla. Es parte de lo que nos hemos reporteado y hemos estado chequeando. Hasta el momento no tenemos más información respecto a este muchacho, sí la fotografía. Y estamos precisamente ahondando respecto a esto y para confirmar o descartar informaciones. Sí, lo que se está viendo, como la pregunta que le hacían respecto al primero de mayo, el 21 de mayo anterior y al de ahora, al parecer hay muchos heridos y muchos heridos de gravedad. Y nuevamente, fuerzas especiales protegiendo a los asesinos, resguardando la casa y los locales comerciales de la familia Briganti, el asesino de Diego y Ezequiel, de la pasada marcha por la educación del 14 de mayo. Bueno, y lo que ocurrió, el joven que fue atacado por el guanaco, recordar que fue en la misma, en cerca de la Plaza La Victoria, que fue donde también asesinaron a los dos estudiantes en la pasada marcha por la educación. Es bien preocupante, en verdad, lo que está pasando, porque claramente, que existan tantos heridos, que haya tantas detenciones, que exista tanta represión, que se hable, que ayer hayan salido hablando así como que en realidad no, que queremos cuidarlo, es bastante escalofriante, en verdad. También lo que decía recién por el contacto telefónico, que la gente de los expresos políticos que están en huelga de hambre tuvieron que ser llevados hasta el hospital por el tema de que les tiraron lacrimógena. Que gracias a los manifestantes finalmente no salieron más heridos porque les tiraron el chorro del guanaco directamente a ellos. Y pensar que están en huelga de hambre. Llevan 30 días, ellos particularmente creo que llevan 30 días en huelga de hambre. Sí, fueron gaseados. Ni un respeto por nadie este gobierno. Mientras que por otra parte tenemos una cuenta pública y anuncios más, anuncios menos, mientras se apalea a toda nuestra gente en las calles. Qué terrible, ¿verdad? Sí, bueno, hacer el contraste igual por lo que pasa dentro, lo que pasa con la dentro del Congreso y lo que pasa afuera. Uh-huh. Insistimos, las clases gobernantes están precisamente no para ninguno de nosotros. Insistimos, no hay precisión respecto a lo que ocurre con este muchacho. Sabemos que estaba inconsciente, que se hablaba de que estaba sin signos vitales, pero hasta el momento no tenemos confirmación de eso, salvo una fotografía que nos hacen llegar de la cámara de un fotógrafo, en la cual se muestra al muchacho. Sin signos vitales habría estado. Esto después de que fue atacado por el guanaco, el carro lanzagua, y estrelló su cabeza contra una de las murallas, perdiendo los signos vitales, quedando inconsciente. Y según este relato, insisto que no tenemos chequeado, y es súper importante eso, vamos a estar atentos de aquello, porque la verdad necesitamos aquella información. Si alguien sabe más, hemos estado ahí también con los observadores chilenos muy atentos a lo que ocurre, para saber qué pasa con este muchacho. Insistimos, no es una información confirmada. Sí, el hecho de que este hecho ocurrió, valga la redundancia, pero no de qué condición está el muchacho, que fue trasladado después a un centro asistencial. Se le estaba haciendo reanimación. Efectivamente, sí, y eso es lo que tenemos confirmado, estaba inconsciente. Uh-huh. Y algunas personas que estaban presentes dicen que estaba sin signos vitales, pero no podrían confirmar de que esta persona efectivamente haya fallecido. Pero sí podemos dar cuenta de muchísima represión y de bastantes personas heridas. Así nos reportan tanto los observadores de derechos humanos como la gente que estaba en la calle. Incluso hay un reportero de la radio que estaba al interior de la octava comisaría luego de que fuera detenido al inicio prácticamente de la marcha. Mientras tanto, bueno, sería la cuenta pública. Insistimos en que hay varios anuncios que la verdad nos sorprendieron mucho, mucha ambigüedad con respecto a otros que tenían o que se sabían. Por ejemplo, estaba el tema del Pacto Unión Civil, la ley Ricarte Soto, que son cosas que ya están aprobadas. Y algo a propósito de todo lo que está ocurriendo en las calles en este momento, la creación de la figura del defensor ciudadano y educación cívica en los establecimientos educacionales. Eso se había anunciado ya en una cadena nacional cuando se hizo la Comisión Angel, Anticorrupción, Pro Transparencia y Contra el Tráfico de Influencia. Ya se había anunciado. Sí, pero hasta es paradójico. ¿Qué cosa? Que esté hablando la figura del defensor ciudadano cuando a la ciudadanía se le está sacando la cresta en la calle. Sí, pero ojo con el tema del defensor ciudadano, porque el concepto lleva error. Es como hablar del defensor del pueblo en Argentina. Es una figura que tiene que ver con la asistencia, por ejemplo, a la víctima en términos, pues están los fiscales. Que llevan las querellas y hay un defensor público y todo el tema. Tiene que ver con ese tipo de figura. Sí, no es que haya va unido al tema de la educación cívica en el sistema educacional. De hecho, lo menciona juntos, uno después de otro. Uh-huh. Respecto a la corrupción, como mencionamos también al principio, dice Bachelet que estamos en un momento es que está debilitada la credibilidad del sistema político y de los negocios y bla bla bla. Por eso anunciamos que el voto en el extranjero, y entonces con eso se va a solucionar su credibilidad y su legitimidad. Uh-huh. Algo que se ha venido pidiendo hace muchos años y que ya ni la gente, nadie cree en este sistema político. Y ahora, en ese momento, van a dar permiso para que sea válido el voto el voto chileno en el extranjero. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, no, si, publica, celebra el nuevo sistema electoral, que ya, como bien sabemos, en un en una nota de radiovillafrancia.cl de qué se trata este nuevo sistema electoral que viene a reemplazar el sistema binominal, donde van a poder entrar mucha más gente para que sea todo más democrático a este sistema electoral. Y nada, pues, para que haya más gente, más candidatos, más representantes de todo tipo. ¿Qué más? Bueno, la figura que regula el lobby, el registro público del lobby, de los lobistas. También se anuncia en esta Comisión Anticorrupción que se va a regular el financiamiento de las campañas, uh-huh, eliminando el aporte de empresas y limitando el aporte reservado. Yo no sé por qué había pensado que iban a eliminar el aporte reservado. Creo que pensé que había escuchado eso cuando anunció el tema de las, claro, medidas anticorrupción. Estaba segura que había escuchado eliminación, o sea, que iban, sí, a eliminar los aportes reservados, porque ahora sale que va a limitar los aportes reservados. Limitar, exactamente. Recordemos eso fue lo que dijo. Los aportes reservados son aportes de privados que se entregan de manera anónima. Uh-huh. Estos aportes los entregan los privados al CERVEL y luego el CERVEL se los entrega a su candidato. A sus candidatos. Uh-huh. Sí. Y bueno, se suponía que eso, o sea, debería ser eliminado claramente, porque aunque se supone que los candidatos no saben quiénes son los que les entregan este dinero, claramente la cosa no funciona así, y uh-huh, eso también va limitando cómo votan dependiendo de cada proyecto de ley. Exactamente. Que es finalmente lo que pasa y lo que ha pasado con la ley de pesca, con el mismo sistema binominal y en verdad con casi todas las leyes que se votan. Uh-huh. O sea, no hay nada que esté fuera de este espectro de corrupción que existe dentro de la política, en, uh-huh, verdad. Entonces me parece bastante grave, en verdad, que solo se limiten los aportes reservados porque ya existe un límite que no se puede respetar porque, claro, también existe el tema del multiroute, entonces... Vamos con contacto. Estamos al teléfono con Verónica Brito, habíamos conversado varias veces con ella acá al aire. Ella es observadora de Derecho Humano de Sutra, que está ahí en las calles de Valparaíso. Verónica, ¿cómo estás? Bien, aquí con mucho lagrimógena, mucho gas químico. Cuéntanos, hay una información que en este momento está preocupando bastante. Sabemos represión, entre ellos reporteros también de la radio que están detenidos en la octava comisaría ya. Pero hablan de un muchacho, hay por lo menos dos relatos que hemos logrado separar. Hay un menor de 10 años inclusive que fue también duramente golpeado. Pero hay uno, que hay registro de eso, pues tenemos la fotografía acá, que fue afectado directamente por el chorro de un guanaco. Su cabeza habría azotado contra una de las murallas. Y quedó inconsciente. Absolutamente inconsciente. Inclusive fue trasladado por carabinero a nivel de el cuerpo absolutamente inconsciente. Bien. Tiene un traumatismo encefalocraneal. Llegó al hospital, por lo menos Van Buren, con un traumatismo encefalocraneal. Ya llegó, no sé si llegó, el pulso evidentemente lo tenía muy débil, ya, con empalme muscular. Ya. Así que llegó bastante grave al hospital. Al Van Buren lo llevaron. Está en el Van Buren. Sí. Se llama Rodrigo, no sé el apellido. Rodrigo es el nombre. Perfecto. Estamos hablando de un menor de edad, ¿cierto? No. Esta persona debe tener entre 22 y 25 años, más o menos. Perfecto. Cuéntanos, estábamos hablando hace un rato también con otro reportero que estaba en las calles y nos hablaba de la represión, que había sido bastante brutal. ¿Cómo es tu visión desde la observación precisamente del tema de derechos humanos, que usted está presente en varias marchas, respecto a esta del 21 de mayo? Mira, objetivamente, por ejemplo, lagrimógena han tirado muy poca. ¿Por qué? Porque todo el agua que han tirado es con un químico, con gas pimienta, pero al máximo. Hay mucha gente muy dañada por las aguas. Uh-huh. Ya, es más, le echaron como aceite al agua también y para cuando corren los cabros se resbalan. Está súper resbaladizo el piso, una represión absolutamente desmedida, pero desmedida en todo sentido. O sea, yo creo que aquí Burgo está mostrando la cara que ya todos conocíamos y pensábamos que iba a pasar, ¿no? Efectivamente, recordemos que, y lo hemos dicho durante toda esta última semana, desde que asume desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, Burgos viene de la historia de la oficina, de la aniquilación de grupos subversivos y revolucionarios de este país, conocido por ser de un sector conservador, aunque alguno dice que es progresista porque en materia, en términos valóricos, está a favor de ciertas cosas, pero en la práctica, la mano de Burgos se dijo que, mucha gente lo dijo, que iba a ser de dura represión y al parecer así se está cumpliendo. Se cumplió totalmente, o sea, te lo doy por hecho que se cumplió totalmente, o sea, la represión aquí ha sido muy, muy, muy fuerte y sobre todo con gases químicos muy fuertes. Uh-huh. Ya, o sea, aquí van a verse. Se nos cortó la llamada. Estamos hablando con Verónica Brito de Observador de Hecho Humano, Sutra. Precisar la información respecto del muchacho, se llama Rodrigo. Es un joven de alrededor de 20, 25 años, según señala ella. Efectivamente recibió el impacto de lleno del guanaco y su cabeza había azotado, que es la historia que tenemos también por algunos registros. Y casi sin signos vitales, inconsciente, con un TEC, un trauma encefalocraneano, fue trasladado hasta el hospital Van Buren. Uh-huh. Desde ahí no sabemos más, pero por lo menos sabemos su nombre, Rodrigo, y no hay confirmación. Recordemos que hay gente que dice que ya falleció. No hay confirmación respecto a eso. Sí, de que está gravemente herido, que estaba inconsciente y con signos vitales bastante bajos. Esa es la información precisa que hemos estado ahí tratando de contrastar con distinta gente que vio la acción y también con gente que está ahí en Valparaíso, particularmente ahora con la gente de Observadores de Derechos Humanos, Sutra, a quien siempre le agradecemos su trabajo, su labor en la calle. Así es la situación. No, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Ya no nos vamos a ir, vamos a seguir. Pero ¿qué? Necesitamos confirmar algunas cosas. Estamos ahí pendientes y seguimos con este especial de 21 de mayo. Nos vamos a ir con Conspiración y este tema del álbum Apaga la Tele, que se llama Vamos. Ya regresamos acá en el especial, en el matinal de Radio Villa Francia. Mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ese tramitado ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Si nadie nos divide,

para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo Fuerza comerte, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llévale aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga trabajo. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Y seguimos al aire revisando lo que ocurre este 21 de mayo. Recordemos que una marcha se ha realizado de temprano, a eso de las 10:30, 11 comenzó y ha sido duramente reprimida. De hecho, ya se cuentan varias personas heridas. Por lo menos nosotros tenemos registrado 3 personas que han sido gravemente heridas. La última, esto es, por lo menos así lo dice otro observador de derechos humanos, lo de José Domingo Caña, hace unos cuantos minutos acá en la Plaza Victoria, donde se habían trasladado varias de las personas saliendo del epicentro donde estaba la represión, fue herida y golpeada por fuerzas especiales. Lo grave de esta situación, según hemos estado chequeando y reporteando, es que al caer se habría golpeado con una lazolera y habría quedado también inconsciente. Está siendo atendida también por las propias personas que están en el lugar y también algunos reporteros independientes. Y recordemos el caso de este joven, Rodrigo, que fue afectado por el chorro del Guanaco, que fue ingresado, nos dicen ahora que habría ingresado a pabellón para hacer intervención, que habría sufrido este impacto y habría azotado su cabeza contra una muralla y habría quedado muy grave con un traumatismo encefalocraneano, espasmo, y con muy bajos signos vitales, por lo menos así ingresó hasta el hospital Van Buren, que es lo que hemos podido nosotros, registrar. Aquí estoy viendo otra joven, se ve inconsciente, agredida por carabineros, y estoy viendo el momento en que es golpeada por carabineros y está cayendo hacia su cabeza, hacia la solera. Uh-huh. Parte, insisto, de la represión violenta que se ha dado paralelamente a la cuenta pública, que dentro del perímetro bastante asegurado y acordonado del Congreso se ha estado realizando, como se realiza todos los años. Sin embargo, se ha acusado, y hemos estado hablando ahí con reporteros en la calle, hemos estado hablando con observadores de Chumano, de la inusitada violencia y la represión del estilo Burgos, dicen algunos inmediatamente que... claro. Llevan a recordar el otro tipo de trabajos que ha realizado Jorge Burgos durante las últimas décadas. Están denunciando en Valparaíso, ahí... disculpa, déjame leer, al igual que en Valpo, en Concepción ha comenzado la represión, la marcha que se desarrollaba pacíficamente, dice la gente allá de la UNE de Concepción. En este momento, represión en Concepción, que también había convocado una marcha paralela como ayer lo habíamos también anunciado acá. ¿Ibas a decir algo tú? Disculpa. Sí, que la observadora de derechos humanos con la que hablamos, Verónica. Verónica Brito. Denuncia que el agua que habían tirado pocas lagrimógenas, sin embargo, el agua del Guanaco que se está utilizando está repleta de químicos, de gas pimienta. Y que también venía con algún tipo de aceite, ya que esto hacía que la gente que arrancaba, que corría, se resbalara en el pavimento. Bueno, eso es parte de lo que insistimos, está ocurriendo en estos momentos en Valparaíso. Denuncian que hacen personas que están ahí en la observación de derechos humanos, que son habituales, constantes en las marchas. Aquí, por ejemplo, ya está tuiteando la gente observadora de derechos humanos de la Casa de la Memoria José Domingo Cañas. Llega la ambulancia y se lleva a la joven herida. Estamos ya, esta es la situación que está ocurriendo en estos momentos en Valparaíso. Denuncian también que en la Plaza Victoria de Valparaíso continúa fuerte represión. Así que para que igual tengan cuidado las personas que andan por ahí. Ya. Y eso, pues, o sea, en verdad sigue la represión ahí en Valparaíso. Ya sabemos que en Concepción también están reprimiendo a la gente. La verdad es que esto es un estilo de los ministros del interior, en verdad, en general. O sea, esto también me recuerda mucho a Hinz Peter, lo que también hacía Peña y Lillo, que en verdad no van cambiando mucho las técnicas que se utilizan para poder disuadir las manifestaciones. No existe como un cambio real, yo por lo menos yo no vi un cambio real entre lo que fue Hinz Peter con Piñera y lo que fue después Peña y Lillo. Se ve también reflejado en lo que pasa en todos los días del joven combatiente, donde aparece la imagen de el ministro del Interior acercándose a carabineros, sacándose fotos con carabineros, hablando de los carabineros heridos, pero no se habla nunca, en este momento la prensa tampoco se está hablando de los heridos que hay durante la manifestación, sino que se habla solamente de los saqueos. Habitualmente no lo hace. Uh-huh. Recordemos que hay una visión editorial, no es... gratuito, no es azaroso este tipo de manejo respecto al tema de las marchas, las movilizaciones, que es constante, es lo que no varía. Estoy leyendo acá, Montserrat Áviles, el estudiante que fue herido, está grave, está siendo intervenido en estos momentos. Pido muchas buenas vibras para él. Montserrat Áviles es la hermana del muchacho que ingresó grave al hospital Van Buren. Ahí para que te presente también. Estamos muy pendientes. Ahora se suma esta otra muchacha en la Plaza de la Victoria, que habría azotado su cabeza al ser agredida por Fuerzas Especiales de Carabineros, por un efectivo de Fuerzas Especiales de Carabineros. Fue agredida y al caer habría pegado su cabeza a la solera. Por lo menos así también queda el registro. Hay un registro visual de aquello. Es parte de la represión que desafortunadamente se ha vivido el día de hoy. Lamentable cosa, muy lamentable cosa, pero es lo que, insisto, ha estado pasando afuera del Congreso. Y ahora, bueno, como lo mencionábamos delante, Michelle Bachelet se encuentra en el sector de la Plaza Sotomayor, donde estaba ahí el homenaje junto con la Armada. Parte de lo que hemos estado revisando. Esa gloriosa Armada. Ni tan gloriosa. Las gloriosas Fuerzas Armadas que componen este país, que siempre están del lado del empresariado y los poderosos. Insistimos, parte de lo que hemos estado revisando ahora, aquí a través de este especial del matinal, a través de 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, acá en la región metropolitana, y a través de www.radioviafrancia.cl, la señal online para todo el país, fuera también del país. Un saludo ahí también a chilenos que siempre están pendientes, y sobre todo para estas fechas que dicen, bueno, hay movilización, está pasando, ¿qué pasa en Chile? Esto está pasando en estos momentos, y a quienes nos escuchan también a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn, pueden escuchar. De hecho, por ejemplo, dentro de la Cuca estaban escuchando ahí el programa, ya que habían sido detenidos en horas tempranas desde la misma marcha. Así que... Bueno, a la gente que esté escuchando, que esté por allá, si pueden llevarles algo de comida y agua a la gente que está detenida, se les agradecería enormemente por quienes están detenidos, que necesitan comida y agüita. Por favor. Sí, sabemos que en la tercera comisaría llevaron a mujeres y en la octava comisaría llevaron a algunos hombres, dentro de los que se encuentra Joaquín. Sí. Hay menores de edad también que están detenidos. No sé si será debe haber una comisaría especial para menores de edad. Había un número que por lo menos tenía Carabinero hace un rato oficialmente, ojo, que eran 28 detenidos. Según dice alguna gente, serían muchísimos más los que están detenidos. Pero esa es la cifra oficial, por lo menos, que da Carabinero. En Valparaíso habrían 28 personas detenidas. Recuerda que ocurren situaciones como la que se mencionó en un comienzo respecto al niño de 10 años que fue detenido, que fue golpeado, detenido y luego botado. Por lo tanto, en ningún momento pasa a ser considerado un detenido. Hay mucha gente que pasa por ellos la detención los golpes y después son dejados, por lo tanto nunca son considerados detenidos. Tenemos ya el apellido de esta persona, por lo menos del que estamos hablando, del guanaco. Se llama Rodrigo Bravo, que está grave en el hospital Van Buren de Valparaíso. Repetimos, Rodrigo Bravo, esta persona joven que recibió el impacto de un guanaco, el chorro, el impacto del mismo, y que habría azotado producto de esto su cabeza en un muro, quedando grave con un traumatismo encefalocraniano, con espasmo, y que quedó con muy bajos signos vitales. Así lo confirman los observadores de derechos humanos Sutra, con quien hablamos recién por teléfono, contactándonos allá desde Valparaíso. Insistimos, se trata de Rodrigo Bravo, de una persona alrededor de 25 años, lo que se decía Verónica Brito, quien fue impactado por el chorro del guanaco, esto en el contexto de la marcha que se estaba llevando a cabo, paralelo a la cuenta pública, y está gravemente herido. Tenemos entendido que está siendo intervenido en este momento en el Hospital Van Buren de Valparaíso. Esas son las informaciones que tenemos, insistimos, confirmadas. Estamos muy preocupados respecto a este tipo de informaciones, uh-huh, de chequearlas bastante bien. Uno, para no generar la histeria necesaria y poner el acento y el foco en lo que está pasando, y poder también concentrar y ayudar a coordinar también la ayuda y la energía de las personas para que puedan realizar acciones que permitan ayudar. Recordemos que cuando uno entiende el término concepto organizado, lo más importante es tener una información correcta para tomar una buena decisión. Principio organizacional y político sine qua non. Por lo mismo es súper importante el tema de la corroboración de la información, y esto ya está confirmado. De hecho, se hablaba al principio, recordemos, y fuimos majaderos en decir que no se podía afirmar aquello, de que había un chico que había muerto. Eso no es efectivo, está vivo, está grave, uh-huh, muy grave, hospitalizado en el hospital Van Buren, ingresó, uh-huh, ahí hace un rato, y esto producto de un del chorro, del impacto de un guanaco. Hablamos de Rodrigo Bravo. Esa es la... En el caso de la muchacha, se llama Paulina Stay, tiene 19 años, es de la IEP de Valpo y resultó con un TEC cerrado, es trasladada hasta el hospital también Van Buren. Uh-huh. Esta es la chica de la Plaza Victoria, uh-huh, precisamente. Insistimos, parte de lo que ha estado dándose acá en la marcha del 21 de mayo. Uh-huh. Sí. No, o sea, ya seguir insistiendo, la represión ha sido muy fuerte, mientras que se está dando la cuenta pública, es donde también se emiten anuncios respecto a asuntos sociales o de algunas demandas, pero obviamente no es suficiente, no alcanza para nadie. No sé ya qué se está esperando. Hay cosas que son de suma urgencia, que ya no da para más, y siguen trancando. Hablan de plata, de miles de millones de pesos, en infraestructuras. ¿Qué significa esto? Cuando hablan de tanta plata en infraestructura, son negociados con las inmobiliarias nomás. Porque al final tenemos un montón de elefantes blancos que son enormes edificios que están vacíos, que no hay equipamiento y lo más importante, no hay gente que los trabaje. Hay muy poco. Entonces, hay miles de anuncios con muchos millones de pesos y por otra parte, la mano del el recién ascendido ministro del Interior, Burgos, una fuerte represión en las calles de Valparaíso, de la gente gritando por que queremos ser escuchados. Sí, en verdad enviar buenas energías para la gente para Rodrigo, que en este momento está siendo intervenido. La joven que también tiene un TEC cerrado y que fue también trasladada hasta el hospital. grave, en verdad. O sea, bastante complicado, varios heridos en la marcha, mientras tanto Bachelet está ahí en... sacándose selfies. Claro, sacándose selfies. Con los marinos. Complicado, en las verdad. Glorias navales. Las glorias navales. Sí. Bueno, mientras tanto, en los colegios a los niños le hacen celebrar el mes del mar, haciendo dibujitos por estas glorias navales. Marchando igual. En regiones sí, marchan igual los colegios. No sé si acá se hace eso. No que lo sé. Marchan los colegios así como para las glorias navales. 21 de mayo se hacen marcha y marchan todos los colegios. No lo sé. Sí, algo bastante fuerte. Particular. Sí. Chistoso. Bueno, seguimos revisando informaciones acá en este especial del matinal de Radio Vía Francia. Obviamente pasamos la hora, no estamos en el horario habitual. Recordemos que vamos de 10 a 13 horas, a la 1, a veces 1 y media, tirado para 2, diariamente, de lunes a viernes. Pero hoy día estamos con un especial, empezamos un poco más tarde. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en Valparaíso, particularmente en la cuenta pública, que hemos estado desglosando parte de lo dicho por Michelle Bachelet. Tanto como lo que ocurre en la calle, con la marcha, con las movilizaciones de las organizaciones, de los estudiantes, de los trabajadores que se han salido a movilizar, obviamente con menos cobertura que la cuenta presidencial, pero que han denunciado una gravísima y violenta represión el día de hoy en las calles de Valparaíso, allá en la quinta región. Confirman que Rodrigo está en la UCI, que se encuentra grave, pero sin riesgo vital. En este momento. ¿Quién confirma eso? Lo confirmaron en Radio Bio Bio y en CNN. Creo que fue un comunicado desde el hospital del que hablaron. Y CNN dice, presunto herido tras marcha en Valparaíso. ¿Cómo puede ser presunto herido y se descarta el riesgo vida? Claro. El riesgo vital. No lo sé. Un misterio. Raro eso. Insistimos, gravemente herido. Está dentro del hospital Van Buren. También hay varios que están llegando hasta el hospital Van Buren. Entre ellos, Paulina está ahí. Y el caso de Rodrigo Bravo, insisto que es quien quedó grave, como decías tú, recién, ¿cómo se llama? Por lo menos CNN Chile y Bio Bio, que no hay riesgo vital. Sí, Cooperativa igual lo dice. Aquí está. Estudiante de 28 años se encuentra de extrema gravedad, pero sin riesgo vital, tras incidente en marcha, dice CNN Chile. ¿Y el presunto? No, salía en el tweet, de antes. Ya. Porque acá está corregido, porque no se puede hablar de presunto herido si se descarta que tenga riesgo vital porque se dice que se está hablando de una cosa grave. Por lo menos este es el que leo ahora, hace 8 segundos, estudiante de 28 años se encuentra en extrema gravedad, pero sin riesgo vital, tras incidente en marchas, en la marcha de Valparaíso. Mira. Pero no dice tras incidentes. No, se iba a decir, mira, sabe que lo golpeó en Guanaco. Claro. Tampoco no esperemos nada. De ahí. No, pues siempre. Lo que sí confirmamos es que el caso de Rodrigo Bravo está grave. Rodrigo Bravo, 28 años, ingresado al hospital Van Buren, grave. De hecho, presentaba espasmos ya, y quedó inconsciente. No es una cosa así como muy simple. Y es importante también la rapidez con la que se actúa. Sí, pues. Depende mucho también la acción también que hizo la gente ahí. Así que estamos, insisto, revisando. Robinson Silva dice, el médico en la tele dice que tiene extrema gravedad y sin riesgo vital. Eso lo confirmó el médico. Perfecto. Eso es lo que tenemos en términos de información hasta el día de hoy. Hace un rato, Carabineros informaba de 28 personas detenidas. Ese número se quedó bastante corto. Sí, porque creo que desde bien temprano en la mañana ya habían, por ejemplo, control de identidad, hubieron varias personas que cayeron. Eso, así informaban también los observadores de derechos humanos. Ya temprano, antes que iniciara la marcha. Sí. Y bueno, y durante todos estos episodios de represión brutal, pues deben haber cientos de heridos deben haber muchos detenidos y entre ellos muchos heridos también. Que por lo general no. O también hay muchos heridos en protestas que no van a parar a centros asistenciales tampoco porque corren también el riesgo de caer detenidos. Lo que ocurre habitualmente en cada jornada de protesta. Precisamos entonces la información. Rodrigo Bravo, 28 años, quien recibió el impacto del chorro del guanaco, impactó su cabeza en una muralla. Esto habría sido registrado también por prensa independiente que estaba en el lugar. Y fue ingresado grave, de extrema gravedad, al hospital Van Buren, según ha informado el médico recientemente, que se le va a dar un parte. Está con extrema gravedad, pero sin riesgo vital. Es el caso de Rodrigo Bravo, que insistimos, se encuentra en una condición de extrema gravedad, pero sin riesgo vital. Esto por lo menos es lo que dicen los médicos del hospital Van Buren y es lo que podemos confirmar hasta el momento. Uh-huh. En el caso de Paulina Stay, ella fue golpeada por un efectivo de fuerza especial en el sector de la Plaza Victoria, en Valparaíso. Ella es estudiante de la IEP, 19 años, y fue trasladada a través de una ambulancia del SAMU hasta el hospital Van Buren. Están los expresos políticos de la dictadura. Atacados con gases y con acción del guanaco. De hecho, fueron protegidos por la propia gente en ese lugar y posteriormente logran salir del lugar. Porque en primera instancia Carabineros no quería dejarlos salir y terminan una discusión y logran acceder finalmente. Carabineros entiende, recordemos que los expresos políticos que están en huelga ya cumplen casi 40 días, varían porque estamos hablando desde lo que inició en Rancagua hasta el día de hoy. Se ha dicho que habían llegado a acuerdo y todo lo demás, cosa que no es cierta. La Unión de Expresos Políticos, la Unión Nacional de Expresos Políticos ha sido súper tajante en eso y denunciando al gobierno por la desinformación y las maniobras por tratar de quebrarlos. Uh-huh. Recordemos que han habido incluso dirigentes que se han hecho pasar por huelguistas que no estaban en huelga, particularmente uno en Valdivia, así fue denunciado posteriormente, y que llamaba a deponer porque ya habían logrado un acuerdo, cosa que no es efectiva. De hecho, ayer habían negociaciones y no se llegó a acuerdo. Uh-huh. Esa es la realidad. Bueno, y ellos, en el caso de los que están en Valparaíso, salieron a marchar igual en silla de ruedas y fueron afectados por la por la acción del guanaco y también por las bombas lacrimógenas fortísimas que denunció la gente de allá. Creo que esto llevan específicamente 30 días ya en huelga de hambre, un mes sin ingerir alimentos, y que aún así fueron a marchar para exigir a este gobierno que hola por último. Y nada, pues fueron atacados por el agua asquerosa del guanaco llena de químicos. Recordar también que son personas entre 60 y 70 años que uh-huh. llevan algunos casi 40 días en huelga de hambre y que no pasa nada, o sea, no ha pasado absolutamente nada. Incluso han tenido intentos de soborno, en el sur también se denunció un intento de soborno hacia los precios, hacia los expresos políticos. Intentaron, les ofrecieron entre 500.000 pesos y 1.000.000 para que bajaran la huelga de hambre. Uh-huh. Con lo cual se divide el movimiento. Claro, intentando en verdad dividir el movimiento. Uh-huh. Eso es lo que se intenta. Y complicado. O sea, ahora no tenemos mayor información de ellos. Lo último que supimos fue que tuvieron que llevarlos también al hospital porque le afectó fuertemente el tema de las bombas lacrimógenas y el agua del guanaco que les llegó, que gracias a los manifestantes que habían también no les llegó en exceso. Claro, porque los pudieron protegerlo. Pero bastante grave lo que está ocurriendo en este momento. Uh-huh. Sí, bien fuerte la repre. Amplío la información. Rodrigo Bravo, 28 años, estudiante en letra en Santiago, con un TEC cerrado y posterior espasmo, perdió la conciencia. Posteriormente fue ingresado grave al hospital Van Buren de Valparaíso. El médico del hospital confirma su extrema gravedad, pero descarta por el momento riesgo vital. Está uh-huh. siendo intervenido en pabellón. Esa es la situación de Rodrigo Bravo y ampliamos con más precisión aquella información que dábamos hace ya buen rato desde que ocurre el hecho. Insistimos, está con extrema gravedad. Esto es lo que dice el propio médico, pero sin riesgo vital por el momento. Uh-huh. Ojalá mejore. Ojalá mejore este chico. Sí, él está siendo intervenido en estos uh-huh. momentos. Hay una operación que se está haciendo ahora en el pabellón quirúrgico. Insistimos, Rodrigo Bravo, 28 años, estudiante de letras de Santiago. Y que recibió el impacto del guanaco de lleno y golpeó su cabeza, por lo que relatan testigos, lo que habría sido registrado también por prensa independiente, que fue ingresado grave al hospital Van Buren. Está con extrema gravedad, pero el médico ha confirmado que hasta el momento no hay riesgo vital y está siendo intervenido quirúrgicamente. Se suma a eso Paulina Stay, 19 años, que tiene un TEC cerrado luego de que fuera golpeado por un efectivo de Fuerza Especial y cayera azotando su cabeza en una de las soleras de la Plaza Victoria. Ella es estudiante de la IEP de Valparaíso y fue trasladado también luego de que fuera llevada por una ambulancia del SAMU hasta el hospital Van Buren. Eso es todo lo que sabemos, por lo menos, de Paulina Stay. Son parte, insisto, de lo paralelo a la cuenta pública. Esto tiene que ver con la marcha, esto tiene que ver con el descontento también que se manifestaba hoy día en las calles de Valparaíso a propósito de la cuenta pública que llevaba a cabo la presidenta Michelle Bachelet. Cuenta pública que tiene bastante traductores. Estaba escuchando hace un rato a Camila Vallejo, que trataba de traducir un poco lo que quiso decir Bachelet o... Y en un arranque de honestidad, o lo que ella hubiera querido, que por lo menos la presidenta hubiera dicho que tenía que ver que el proceso constituyente implicaba el diálogo ciudadano y que de ahí se iba a inferir, de ahí se iba a sacar con qué se iba a hacer la C. Uh-huh. Cosa que necesariamente es una interpretación un poco rebuscada, porque habla de proceso constituyente nuevamente sin clarificar, que es lo que esperaban mucho, cuál iba a ser el mecanismo de este proceso constituyente, porque lo que se entendió fue es que iba a ser a través de la vía institucional, que tiene que ir con el Congreso, generando instancias también para el diálogo ciudadano, como lo han tenido la reforma y otras más, que todos saben cómo termina eso. Sí, dijo un proceso constituyente entre la ciudadanía y un sistema político transparente, dándole el énfasis al sistema político. Ese fue el proceso constituyente de Bachelet. Camila Vallejo también mencionó, y fue como su reclamo y su grito único, de el tema de plebiscito, que quería un o sea, que no se refirió Bachelet a esta figura del plebiscito. Entonces, ese fue el reclamo de Camila Vallejo. Claro, o sea, se sigue diciendo nada, en verdad, porque proceso constituyente es algo demasiado amplio, no se esclarece nada, y de hecho se da a entender incluso que va a ser un proceso en el cual va a participar la ciudadanía, entre comillas, y finalmente va a ser como zanjado por medio del Congreso, se da a entender, o de algún medio institucional, o puede ser también de expertos, como les gusta llamar, que va a ir gente iluminada. Claro. Expertos en el tema, puros empresarios. Claro, empresarios, grandes economistas, gente que sabe, porque el pueblo no sabe. Entonces alguien tiene que guiarlos. Ese es como el discurso, en verdad, que dan y lo que dan a entender, y que hay mucha gente que se lo cree, en verdad. Sí. Que como que de verdad cree que uno no puede tomar conciencia de lo que es, no sé, votar, tener una nueva constitución, cambiar la constitución. Como que piensan que subestiman mucho a la gente, en verdad. Sí. Y la demás gente subestima también. Sí, po, es que es lo que nos han hecho creer por décadas también. Po. Sí. O sea, aquí nunca se ha incentivado una buena educación en este país, entonces les sirve también. Sí, pues claramente. O sea, se habla de un acuerdo político amplio, que ya sabemos lo que significa un acuerdo político. Finalmente es como, ya, vamos a pasar entre todos, vamos a votar que sí a esta ley para que pase rápido y podamos hacer que la gente esté feliz. Hay muchos términos que se ocupan constantemente que siempre significan otra cosa. O sea, que significan una cosa para ellos y otra cosa para nosotros. El acuerdo político, al principio hablamos del tema de las pacificaciones de los lugares. Claro. Normalizar el tránsito significa sacarle la cresta a la gente que está en la calle, etcétera, etcétera. Y siempre lo que se está buscando en este país es la estabilidad para llamar a atraer a los negocios y a extraer la inversión extranjera. En términos concretos, basémonos en hechos más que en términos de especulaciones, teorías, consignas o lo que sea. Desde que asume Burgos, No estoy diciendo con esto de que era mejor con Río Ginspeta, había un montón de marchas, pero en este punto de inflexión que hace el gobierno después del cambio de gabinete, y es más, tras la misma marcha en donde fallece Ezequiel Borbarán y Diego Guzmán, se han sucedido un montón de movilizaciones. Todas ellas, sin excepción, han sido violentamente reprimidas. Todas, sí, es verdad. incluyendo acciones de carácter pacífico, como lo que hicieron los estudiantes de la Universidad Católica y la Universidad de Chile de danza y teatro, que hicieron performance delante de la Moneda, que lo volvieron a hacer, de hecho, está un video ahí, lo pueden ver en Plaza Italia, lo que ocurrió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, en la FAU, que tiene que llegar el rector a pararle los carros a Carabineros porque llegó y entró. Todas las movilizaciones que se han desarrollado post el jueves pasado han sido violentas, sí, y verdad, duramente reprimidas. ¿Qué puede inferir uno? Insisto, más allá de las ponderaciones aquí, de las visiones que se tenga, estos son hechos. Estamos cuantificando hechos. Y según eso podemos referirnos. Pero todo ha sido respondido con extrema violencia. El mismo jueves pasado, el mismo jueves que los chicos fallecen, se hace una velatón en Plaza Italia, en la tarde-noche, y se arma una marcha espontánea en la que fue duramente reprimida, con varios detenidos. ¿Qué puede inferir uno respecto a eso? ¿Que esté un poco también el sello Burgos? ¿Que esté en la línea que la verdad ya este desapego? Podemos hablar de diálogo ciudadano, todo lo que queráis, participación ciudadana, todo lo que queráis, pero en definitiva hay una separación cada vez más abismante entre el gobierno y la calle. De todas maneras. O sea, es evidente. Y como decía la Vero también, Burgos está mostrando lo que fue, pues, lo que ya conocíamos y cómo actuó durante los 90, persiguiendo a todas las organizaciones políticas revolucionarias que venían de la dictadura, que conocía muy bien por lo demás, porque también participaba en esta cosa de estar en contra de la dictadura, y después se vuelve del otro bando persiguiendo a quienes lucharon en contra de la dictadura. En términos del cuadro que tendría este muchacho, aparte el TEC, es un hematoma subdural y está siendo intervenido en estos momentos en el hospital Van Buren. Lo hablamos de Rodrigo Bravo. Preciso esto porque eso en sí es de extrema gravedad. Extrema gravedad. Para poder explicarlo en términos simples, en la misma intervención, si hay una hemorragia, un vaso interno, por el producto del golpe se rompe, es fatal. Por eso se hace este oxímoron, dicen, extrema gravedad sin riesgo vital. La extrema gravedad implica siempre riesgo vital. Pero está siendo intervenido en estos momentos. Estamos hablando de la situación de Rodrigo Bravo, estudiante de 28 años, estudiante de letras, acá en Santiago, según hemos podido reportear. Carlos Muñoz acá nos dice, ojo, Burgos es responsable de muerte entre 1990 y 1993. Es su sello, para eso lo trae Bachelet, ordenar como sea. Sí, sí, es muy cierto eso. De hecho, recomiendo un estudio que hizo, deja acordarme, me parece que fue Hardy Peña, cuando estaba en la CAS, de la represión desde 1990 en adelante, los primeros años de la democracia, se llama. Es muy crudo. Está ese estudio, que es un trabajo muy potente, que habla de detenciones arbitrarias, gente que fue hecha pasar por subversivo y no lo eran, y fue torturado, de torturas delante de familiares para que hablaran, el trabajo que hizo la oficina en los primeros años de la democracia, cuando asume Patricio Elwin. El trabajo de la oficina es un trabajo bastante oscuro del que se ha hablado y se ha escrito poco. Hay trabajo bastante bien detallado, pero el trabajo de la dictadura, que emula un poco lo que hizo el gobierno español post-Franco y también con lo que fue la lucha contra ETA o contra el movimiento independentista vasco, se tomó. Digo esto porque varios de los asesores que llegaron a ayudar en esta nueva configuración de lo que fue la oficina a participar del gobierno nuevo, eran agentes españoles que vinieron a asesorar a los agentes chilenos. Eso es parte, insistimos, de lo que está ocurriendo gracioso en estos momentos. que se emula bastante como es hoy día, no sé, los grupos terroristas en España y en Chile, como que son parecidos, pero parece que los que reprimen son los parecidos, po. Y son los que hablan, tienen el mismo discurso. Por eso nos hacen a creer a todos nosotros de que hay terrorismo en Chile. Uh-huh. Y son precisamente ellos, porque están conformados de la misma manera las policías, están conformando de la misma manera los aparatos de inteligencia. Se comunican entre ellos. Uh-huh. Sí, pues de hecho, sí que... recordar que el año pasado... el año pasado fue cuando... Peña y Lillo viajó a Europa a reunirse con sus símiles para hablar del tema de la lucha contra el terrorismo. Sí, de hecho, eso se enmarcaba, lo hizo en España, Inglaterra, uh-huh. Y me parece que también pasó por Francia, en el marco de la discusión de la ley antiterrorista. Recordemos que antes del estallido de el bombazo en la subcentro, la escuela militar, septiembre, hace ya un año, se hizo de una u otra manera también un nuevo punto de inflexión, se cambió. Recordemos que la discusión sobre la ley antiterrorista era para derogarla o bien suavizarla, porque no representaba los estándares internacionales, porque había sido sancionado Chile varias veces. Recordemos que hay condenas internacionales a Chile, una que no cumple todavía, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de la ley antiterrorista puesta contra los comuneros mapuches durante el gobierno de Ricardo Lagos. Que está condenado, no es apelable. Por lo demás, Chile tiene que acatar, hasta el día de hoy no lo hace. Pero se suponía que era para suavizarla o lisa y llanamente, porque esa era la discusión y eso es lo que se planteó incluso en términos programáticos, derogarla por ser una herencia de la dictadura y todo lo demás. Del punto de inflexión, después de lo que ocurre en subcentro, se endurece. Uh-huh. Y ahí hay dos personajes muy particulares en un acuerdo político interno que hace el gobierno, y hay dos parlamentarios ahí que son quienes empiezan a desarrollar el bosquejo de lo que es la nueva ley antiterrorista. Entre eso, un paquete de medidas más que van con el tema de mayor pena, el tema de la ley de control de armas, etcétera, uh-huh. etcétera, que ya está aprobado por lo demás, que son Felipe Arboe y Alberto Espina. Es un acuerdo que hace, en términos de clase política, entre la alianza y la nueva mayoría para endurecer penas. De hecho, han habido varios ya cambios al Código Procesal Alberto Penal. Alberto Espina, el mismo que decía que era perseguido. Dentro de su... Alberto Espina era quien dijo que los mapuches tenían vinculaciones con la FARC, cosa que fue investigada por la por un tribunal en la fiscalía y se demostró lo estúpido. De hecho, estoy diciendo estúpido, es frases que se escucharon dentro del tribunal cuando el juez dice que esto no tenía ni pies ni cabeza. Pero él había entregado, incluso había conseguido informes de inteligencia del gobierno colombiano para acreditar esta vinculación entre mapuche y la FARC, lo que fue un ridículo y un papelón tremendo. Pero al estilo Arboe, pues, para las protestas del 2006, cuando encontró estas armas poderosas que tenían los estudiantes de la USACH, que eran sables de la escuela de danza. Ah, verdad. El montaje de Arboe era muy gracioso. Y peligrosos químicos que venían del laboratorio de química. Pero me acuerdo el video cuando Giorgio Jackson llamaba a votar por Arboe. Arboe. Felipe Arboe, el de la USACH. Uh-huh. Eso, y Arboe, probablemente gente lo olvidó, porque no está en la memoria probablemente tan selectiva. Arboe era uno de los que tenía la tesis de que los mapuches ocupaban a los niños como escudo humano. Pues se lo olvidaron. Uh-huh. Bueno, sí, yo no recordaba eso. Parlamentario del PPD. Estuvo en el pasado gobierno de Michelle Bachelet también. Sí, sí, pues por eso lo recordamos, por el tema de la USACH. Así, insistimos, parte de lo que se ha vivido en la jornada de movilización de hoy. Estoy leyendo a María Luz Francisco que dice: es inconcebible que sigamos aguantando a estos brutos represores. Sin respeto por las personas, democracia, las pelotas. Insistimos, es parte de lo que estamos... revisando ahora. Estoy aquí para ampliar más la información respecto al caso de Rodrigo Bravo. Leo acá, ya se actualiza. De acuerdo a la información, Rodrigo Bravo, joven universitario, perteneciente a la Universidad Católica de Santiago, sufrió un TEC grave con una herida grave contusa y un hematoma subdural. Es lo que les precisaba precisamente, que eso es de extrema gravedad. que se traduce en una lesión intracerebral. Según explicó el director del hospital, el joven fue ingresado a la UCI en extrema gravedad para luego ser trasladado al pabellón, en donde se le instalará un captor para medir la presión intracraneal, con lo que se realizará un seguimiento de la evolución y posterior análisis. Si es necesario realizar cirugía descompresiva. Esto a propósito de los coágulos que se pueden generar adentro del cerebro. Exacto. Y se necesita hacer como una especie de válvula, de lo contrario genera muerte cerebral. Porque irradia la sangre, toda la corteza. Un tema súper... El cuadro que tiene este muchacho es extremadamente grave. Extremadamente grave. Lo que implica dos cosas. Uno, los riesgos vital que puede generarse. Y lo otro son las secuelas post si logra sobrevivir la intervención quirúrgica. Ese es el estado, el estudiante, estamos hablando de Rodrigo Bravo, quien recibió el impacto del chorro del guanaco y se encuentra grave en el hospital Van Buren. Repito, el cuadro clínico que tiene es un TEC cerrado, grave, con una herida grave contusa y un hematoma subdural que se traduce en una lesión intracerebral. Con ese cuadro entró Rodrigo Bravo, este estudiante que se confirma que es de la Universidad Católica de Santiago. Estamos revisando parte de las informaciones. Voy a insistir, esto es gravísimo, lo que está ocurriendo en este momento con... dos personas, básicamente. Son tres las personas que llegan heridas con gravedad al hospital Van Buren, pero tenemos antecedentes chequeados de dos. El caso de Paulina Stay, de 19 años, estudiante de la IEP de Valparaíso, quien también con un TEC cerrado, producto del golpe, un lumazo de carabinero, la chica cae y se golpea una de las soleras de la Plaza Victoria. Y en el caso de Rodrigo Bravo, que recibe el impacto del chorro del guanaco. Ambas acciones de la represión de Fuerzas Especiales de Carabineros. No, son accidentes. Claro, el otro no habrá sido el que se comentó en un principio, pero no se tiene... De un chico con un lumazo. Con el lumazo. Sí. Uh-huh. No tenemos más información claro, al respecto de eso, porque se confundió muchas veces con lo que había ocurrido con el caso de Rodrigo Bravo, que está confirmado uh-huh. que fue producto del guanaco. Es muy grave, insistimos, el cuadro de Rodrigo Bravo y es parte de lo que estamos revisando ahora. Dice Marcia Román, tanta información que se tiene y se va olvidando, como lo de Arboe. Sería interesante otro currículum de los políticos. Por eso hacemos también un medio y programa diariamente, para también mantener la memoria, que es parte, dicho sea de paso, de la línea editorial de Radio Francia, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con recuperar la historia. Estamos ya llegando, insisto, al final de este especial. Nos vamos de lleno también a trabajar en términos de información. No es que terminemos acá el trabajo, uh-huh. pero no queríamos dejar pasar lo que está ocurriendo uh-huh. en Valparaíso, también en la cuenta pública. Seguimos analizando, uno, la cuenta pública, pero también ocurriendo lo que ocurre uh-huh. en las calles de Valparaíso. Por supuesto, si es que hay algo que lo amerite realmente, vamos a estar informando también al aire, por supuesto. Uh-huh. Así que... Eso. Insisto, nos despedimos los micrófonos para que también se puedan despedir acá, agradeciendo a Camila y a Amanda, que nos han acompañado también el día de hoy. Uh-huh. Pues nos escuchamos el lunes con el matinal. Pues estar atento a la gente que está en Valpo, harta fuerza, nuestro compañero detenido, resiste, Joaquín. Y eso, y ojalá que no tengamos que lamentar nada más este día, aunque ya hemos lamentado bastante con toda la represión, los golpes que han habido durante esta mañana de cuenta pública de la presidenta Bachelet. Eso, chao. Sí, en verdad, enviar harta fuerza a los que están en Valparaíso en este momento. Ojalá que Rodrigo se encuentre mejor, igual que los otros jóvenes que estaban heridos. Y eso, gracias por escuchar y le mando un saludo a la gente del norte. Un saludo también ahí a la gente del norte. Gente del norte también están escuchando. Mandamos saludos también a los movimientos, a los dirigentes que siempre están ahí atentos. Recordar que los hombres fueron trasladados hasta la octava comisaría, lo que informamos cuando estaban dentro de los carros policiales. Y hay gente que está tratando lesiones y la otra está en la tercera, que son en el caso de las mujeres. En la tercera, sí. Para que también tenga presente. Y vamos a estar ampliando toda esa información a través de radiovillafrancia.cl o las redes sociales, en el Twitter, @RBF Radio Popular, y en Facebook, Radio Villa Francia. Un gusto compartir con ustedes, como siempre, y nos estaremos encontrando en el matinal el día lunes, y estaremos obviamente atentos. Cualquier información nos pueden hacer llegar a info@radiovillafrancia.cl, info@radiovillafrancia.cl, o también a través de las redes sociales nos pueden encontrar. Que estén muy bien, tengan una buena tarde, si es que se puede hoy día después de tanta represión. Y seguimos atentos, interrumpiremos las transmisiones si es necesario acá en Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao.